radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. Estamos de nuevo aquí de vuelta en la estación. Tendremos mejor audio sin duda, porque la semana pasada tuvimos un audio medio chafa. Y también, en verdad, siento que se pierde un poquito si no tengo tu opinión, Lorna. Siento que de alguna manera es como la Bella y la Bestia, ¿no? Tú calmas al león enjaulado que tengo dentro. Y siempre eso ayuda. A tu Hulk. A mi Hulk. Sí, es que siempre estoy como que de mal humor. Y ahorita con los anabólicos, que ya mi ciclo va a termina el día 6, finalmente. Estoy súper hormonal. Me voy de total odio a depresión y nostalgia total de un segundo para otro. Déjame decirte, los fines de semana han sido particularmente mal. Y estoy bastante sensible. Como te estaba contando, me pasó algo muy, muy, muy padre y también muy terrible el fin de semana. El fin de semana me tocó dar una plática, como mencioné en los programas pasados, una plática de Civil War en Fantástico del Valle. A pesar de que yo odio este cómic con toda mi alma y todo mi corazón, me fue bastante bien en la plática. Aunque había muchas personas que me imagino que les gustaba el cómic, estaban listos para escuchar mi opinión y escuchar otra versión o de otra persona, de cómo él recibió la historia de Civil War, ¿no? Y estaba como que muy en boga el tema, porque obviamente acaba de salir la tercera película del Capitán América, que toma el tema de Civil War. Y obviamente no dije ni un solo spoiler de la película, a pesar de que ya había visto la película. Yo quería que la gente entrara a verla fresca. Nomás me concentré en los cómics, en la relación de los personajes. Y curiosamente las personas de Fantástico hicieron algo que no me esperaba. Hicieron live streaming. Entonces, al mismo tiempo que yo estaba hablando y dando mi opinión acerca de Civil War, había gente sintonizándome y escuchándome. Y curiosamente, Lord, me pasó algo que jamás pensé que sucedería. Fácil, no sé, como 50 personas le dieron like a la página, ¿no? O hasta un poquito más de 50 personas. Entonces hay mucha gente que ya está como que sintonizando, o al menos sabe que existe Comic Manía. Y lo curioso es, y me gustaría que hiciéramos una apuesta, Lorna, ¿cuántas personas tú creas que perdamos antes de que termine el programa? 50. Porque yo, las personas que siguen siendo parte del programa son las personas que ya me conocen. Pero yo tengo la intuición de que las personas que están escuchando Comic Manía por primera vez el día de hoy, puede ser que sea su debut de despedida. En verdad, yo lo sospecho. Entonces vamos a ver si se quedan con nosotros o no. Fue muy bonita la plática, a mí me gustó mucho. Logré dejarla en una hora y media para que la última media hora nos concentráramos en regalar un TP de Civil War que nos donó Fantástico, que se me hizo divino de Fantástico que nos diera eso para poder regalar, porque era un TP en inglés, o sea, bastante carito, casi como 450 pesos, o sea, un TP caro. Y también nos dio algo que creo que es aún más importante que el TP. Este fin de semana que sigue, que es el día 7, el sábado 7, en Fantástico, va a ser el Free Comic Book Day, el día del comic book gratis. Mucha gente decide ir desde, no sé, 12 de la noche, desde 6 de la mañana. Se van a formar para tener un buen lugar en la fila, porque las puertas se abren a las 8 y la gente quiere ser los primeros que llegan a agarrar los cómics gratis, ¿no? Entonces, la última vez que yo fui, que fue el año pasado, la fila estaba, Lorna, de locura. Sí, me acuerdo que el año pasado vi a sí, cierto, Bernardo en Decomixado. Decomixado, sí, nuestros buenos amigos de Decomixado. Y recordarás que estaba de locura también Decomixado, o sea, y hay gente que va de tienda en tienda todo el día para conseguir todos y cada uno de los cómics gratis, ¿ok? Sí, entonces se va a hacer esto en Fantástico, y Fantástico imprimió unos pases Con estos pases te puedes brincar la fila, ir directo a la tienda, ¿no? Entrar directo a la tienda e ir directo a las mesas. Y creo que te puedes llevar un cómic más de los que estaban planeándote llevar, ¿no? O sea, te regalan un cómic extra, ¿no? Porque hay muchas reglas en el Free Comic Book Day. En los Estados Unidos tú llegas y te puedes llevar todos los cómics que quieras. Pero aparentemente en México, sabiendo cómo es el mexicano, que no le dice nada, no a algo gratis, básicamente se llevarían 20 de cada uno de los cómics gratis. Entonces eso no es como que bueno. Entonces lo que tratan de hacer es ponerle ciertas reglas al Free Comic Book Day para que la gente no abuse, ¿no? Y si va a abusar, pues mínimo que se tenga que formar dos veces, ¿no? Que también obviamente es una locura porque la fila está ridículamente. Entonces regalamos un pase y también regalamos el TP. Las preguntas yo sentí que eran bastante fáciles, pero hay algunas que la gente no pudo contestar. Si quieren, ahorita las digo. Si es para las personas que quieran, nomás mándenos un mensaje, ya sea a nuestro Twitter, que es @comicmaniamx, o a nuestro Facebook, que es comicmaniamx. O también Lorna no está obviamente en el Soho Chat por obvias razones, pero puedes recibir preguntas a través de tu radio online, ¿verdad? Sí, sí. En la página de Facebook de tu radio online, ¿qué es? Es tu radio online com MX, o sea, no tiene punto, es tu radio online com MX y ya. Perfecto. Entonces ahí puedes recibir algunas preguntas, porque ya, si alguien se pasa de listo... Ah, ya sé quién es y lo reporto. Lo podemos bloquear de una manera muy fácil, a diferencia del Soho Chat. Entonces, pues bueno, regalamos eso y todo muy bien. Y no solo eso, algunos amigos me acompañaron a ver por segunda vez Civil War. Mi buen amigo César estuvo ahí, vestido del Hombre Araña, que fue bastante lindo. También dos amigos vinieron de Cuernavaca, Eric y curiosamente Jessica Rabbit vinieron de Cuernavaca para acompañarme a ver la película. Y mi buen amigo José Nieto. Entonces, ir al cine con tus amigos a ver una película llamada Civil War, o sea, Ulises también estuvo ahí. Entonces, como que fue muy lindo ese día. Y cometo, Lorna, el mismísimo error que siempre cometo. Me meto a Fantástico a ver las fotos que subieron del evento y checar los comentarios. Y veo dos o tres comentarios y algunos muy lindos que dicen, no, muy buena plática, me gustaría que hagan más pláticas así. Otra persona dijo, ¿sabes qué? Deberían de traerlo a la sucursal de Querétaro, queremos oírlo platicar aquí. Y después, obviamente, estoy viendo las dos o tres comentarios buenos y obviamente tengo que llegar al que me tortura toda la semana. Y es el comentario de una chica que dice, ese Carlos está muy mal proporcionado. Eso me agüitó todo el fin de semana, me agüitó toda la semana, porque estoy en el gimnasio. O sea, no tienes idea, Lorna, la cantidad de peso que levanté hoy para tratar de estar proporcionado correctamente para que esta mujer me deje de criticar fue horrible. O sea, no tienes idea la cantidad de peso que estaba levantando. O sea, ya de entrada, los anabólicos me tienen muy hormonal. Entonces estoy bastante triste todo el tiempo y muy nostálgico. Y después agarra a esta mujer y me pone eso, que básicamente me parezco a Johnny Bravo. Y como que no es la onda, ¿no? Y como te estaba diciendo al principio del programa, qué tristeza. Cuando estaba gordo, la gente me atacaba por mi gordura. Ahora estoy fortachón y la gente me ataca por ser fortachón. Y la pregunta que yo tengo que hacer es, ¿cuál de estas dos cosas tiene que ver con mi conocimiento de cómics? Absolutamente nada. Si no te hubiera gustado la plática, si no te hubiera gustado la información que estaba dando, bueno, ahí te Oye, puedes pero criticar. Si era chica o... No sé, ahí decía Mariana. Entonces me imagino que es mujer. Sospecho, no sé, pero me dolió bastante. No le contesté nada, porque no es mi... Tú sabes que cuando no es mi Facebook, ni me meto a pelearme, porque obviamente no es mi lugar. Pero me rompió el corazón, ¿no? Entonces yo llego ahí hablando acerca de Capitán América, de Iron Man, hablando de historias que mucha gente que estaba ahí en el público no conocía, y les estoy dando la explicación. Y obviamente esta mujer, en vez de estar escuchando mi explicación, ¿qué está haciendo? Checando mi nivel de proporción. Es bastante triste, pero bueno, no vamos a hablar de eso el día de hoy. Muchas gracias, fantástico. Y también les recuerdo, chicos, este sábado 7, ya saben, desde las 8 de la mañana va a ser el Free Comic Book Day en Fantástico. Fantástico ya me pidió que yo vaya. No sé cómo a qué hora voy a llegar, pero ponle como la 1 a las 2 porque es sábado. No me voy a levantar muy temprano, uno. Y dos, tengo que ir al gimnasio. Entonces llegaré, me imagino, como a la 1 o a las 2. Y Fantástico me pidió que yo animara en la fila, pero no solo voy a animar en la fila, y esto es importante para todos ustedes, me van a dar cómics del Free Comic Book Day, obviamente, y voy a poder regalarlos mientras la gente está esperando. Entonces, si hay dos o tres cómics que tú estás esperando con gran ansia y puede ser que no alcances, no te preocupes, puede ser que yo lo regale antes de que tengas que subir. Obviamente, yo todas las cosas que regalo tú lo sabes, Lorna, siempre lo hago con preguntas. Nunca lo hago nomás así porque sí. Entonces, espero que estén muy, muy altos en nivel triviesco de cómics para poder contestar las preguntas. Trataré de que no sean tan ridículamente difíciles, o tal vez haga una muy difícil, y si veo que nadie la puede responder, haré una fácil. Y ya para terminar, de todas las cosas que tenemos que hablar antes de que empiece el programa ya, ¿cómo puedo decir? Ya tal cual. Nuestro buen amigo Torrock, de las playeras Fan to Fan. Sí, de hecho pensé que iba a estar aquí hoy. No, no va a estar, pero sí nos va a regalar algo. Ah, ok. Nos va a regalar una playera de Civil War. Obviamente ustedes pueden escoger la imagen que ustedes quieran. Él me dijo, y no lo hizo, pero me dijo que iba a mandar una imagen de una playera de más o menos cómo quedaría. Pero claro, si no te gusta esa imagen, puedes pedirle que sea otra imagen. No está impresa la playera. La playera se va a imprimir a tu medida, del color que tú quieras. Y obviamente con el ¿cómo se llama? El logo que tú quieras o la imagen que tú quieras. Y va a ser obviamente con el tema de Civil War. ¿Ok? Lo que tienen que hacer para ganar la playera es muy simple, es totalmente simple. Va de la siguiente manera. Tienen que ir a la página de Fan to Fan, que es facebook.com/playeras.fan, el número 2, fan. ¿Okay? Lo repito, playeras.fan2fan, y le dan like a la página. La página ahorita tiene 355 likes, ¿ok? En el momento que la página llegue a 500 likes, nuestro buen amigo Thorrock va a lanzar las tres preguntas que tienen que contestar. Las tres preguntas son estúpidamente fáciles, pero sí, ridículamente fáciles. Y no solo eso, si ya vieron la película de Civil War, todas las preguntas se responden en la película de Civil War, y me imagino, por la ganancia que tuvo Civil War, ya todo el mundo vio la película. Bueno, entonces, el primero que conteste a través de un mensaje las tres preguntas se llevará una playera gratis, cortesía de playeras Fan 2 Fan. ¿Ok? Nuestro buen amigo Thorrox se va a encargar de todo lo demás. Yo ya he pedido playeras, Lorna también, y hemos quedado muy satisfechos con nuestras playeras. Entonces, están padrísimas. El tipo trabaja con calidad ante nada. Entonces, pues ya les digo que hagan eso, pero recuerden, si no llegan a 500 likes esa página, o sea, son ¿qué? Son 145 likes, o sea, es nada. Y también eso nos da oportunidad para las personas que solo escuchan el podcast, que no escuchan el programa en sí, tengan oportunidad de darle like y también tengan oportunidad de ganar. Y yo creo que ya es todo. Entonces tenemos ahorita de aquí hasta las 6, porque a las 6 me toca comer, para que yo hable de Civil War. Lorna, ¿ya viste Civil War? No hemos podido entrar a las salas de cine. Te lo juro, fuimos a 3. Dime. El fin de semana a diferentes lugares, no podíamos entrar. Estaba atascado de niños, todo estaba en rojo. O sea, no, imposible, imposible, imposible. De hecho, estamos planeando ir mejor en la mañana de uno de estos días, muy temprano. Sí, porque hoy es que no día, hoy es 2x1, no hay manera ni posibilidad. No. Qué lástima. Mira, Lorna, yo creo que te va a gustar la película. Sí. En verdad yo creo que te va a gustar. He escuchado puras opiniones a favor de la película. Están equivocados, pero no importa. A ti te va a gustar la película, porque tú eres una persona que no se la toma tan en serio como yo. Tú eres una persona que se va a divertir al cine, que va a gozar la experiencia y no está analizando cada palabra, cada escena, cada momento de la película. Y también obviamente tienes que recordar que mi nivel de amargura es total. Entonces, obviamente tengo que yo siempre poner algo agresivo al aire para que la gente me venga a agredir. Bueno, ahí te va. Yo tuve la oportunidad, en serio, tuve la gran, gran oportunidad del día de la premier, que fue, bueno, la premier fue de hecho, Bernardo Soto, bastardo que es. Ajá. Que de hecho, de hoy en adelante ya no es Bernardo, ya es Bastardo Soto. Punto, lo he decidido. Él, de hecho, también pensé que iba a estar aquí. No, qué bueno que no vino. No me interesa escuchar su opinión. Porque como dice Marvel antes de decir Capitán América Civil War, nomás va a decir que está buena, que está buenísima, que es la mejor película y va a debatir todos mis puntos. Y quiero que este programa vaya rápido. Entonces, este bastardo que se dice mi amigo Lorna consiguió una entrada a la función de prensa de Disney. Él la vio desde el miércoles. ¡Wow! Desde el miércoles. Un día entero antes que el resto del mundo. De hecho, 2 días antes que yo, porque yo la vi hasta el día 12. Bueno, hasta las 12 de la noche de viernes. Él, de hecho, me dio el lugar, que no voy a decir, obviamente, me dio el lugar para ir a ver la función. Y me dijo, ¿sabes qué? Mira, pues llega y a ver si te dejan entrar. Y le dije, ¿sabes qué? En verdad, no me gusta andar de pordiosero. y yo sé que hay un 50% de oportunidad que sí me dejen entrar y un 50% de que no. Pero no quiero estar ahí de rogón, prefiero que ellos me den la entrada, que nos den la invitación, porque somos un medio real, ¿no? Hay mucho, Fox constantemente nos trata como un medio real, y yo creo que nos deberían todos los otros en estudios nos deben de tratar como un medio real, porque existimos, no somos tridimensionales, no como algunas personas que están en su casa con un podcast donde solo se escuchan ellos y su mamá, ¿no? Entonces yo siento que nosotros sí llevamos ya mucho tiempo aquí en la estación, y creo que pues merecemos un poquito de respeto. Ya más o menos Warner nos da un poquito de respeto. De hecho, recibimos la invitación para Batman contra Superman. Y también Fox nos da mucho respeto. Yo creo que Disney, yo creo que ya es tiempo de que nos dé respeto. Pero en lo que nos da respeto o no, a Bernardo la fue a ver. Estoy seguro que le encantó. Afortunadamente, Bernardo es una gran persona en el aspecto de que sabe cómo me pongo con los spoilers. Y no me dio ni un solo spoiler, a diferencia de mi buen amigo, entre comillas, Alfonso, que lleva escuchando el programa por, según él, ya unos, no sé, 7 años. Y sin embargo, ¿quién me spoileó algo? Alfonso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por spoilearme. No voy a decir qué, pero bueno, porque todavía no voy. Cuando empiece la reseña, ya todas las personas que no han visto la película, mejor que se desconecten, porque voy a spoilear todo. Pero él me spoileó un pedacito, una sorpresilla de la película, y me enojó bastante. Y por eso ya no le contesto sus mensajes, gracias. Y me ha mandado varios mensajes y más me rehúso a contestarle, porque no sé que me vaya a spoilear otra cosa. Pero bueno, ya hablando de la película, la fui a ver, tuve la oportunidad de verla a las 12 el viernes, 12 de la madrugada el día viernes. No fui cansado, de hecho fui muy, muy, muy tranquilo, muy bien descansado, y con 2 tazas grandes de café para no dormirme. Empecé a ver la película y la película empieza excelente. El inicio de la película es un flashback a 1991, si estoy en lo correcto, y vemos cómo el soldado del invierno mata a unas personas que están en un carro. Este misterio es divino porque se ha trabajado de la mejor manera que te puedas imaginar, y cómo el misterio crece, y cada vez que vemos ese momento del pasado, cada vez crece más, y el final es divino. Me muero de ganas de decir qué es lo que pasó, pero yo creo que no voy a decir spoilers, Lorna, porque tarde o temprano la vas a ver, y cualquier spoilers que te dé te va a arruinar la experiencia total, y no me gusta ser cruel contigo. Entonces, lo que voy a hacer es voy a tratar de hablar de la película como en general, para no arruinarte nada, y solo mencionaré las cosas que sí vemos en los trailers. ¿Te late? Bien, me late. Porque entonces, mejor que los has visto. Digo, todo el mundo sabe que sale Spider-Man. Cosas así. Ajá. Bueno, ese momento de inicio, ese primer misterio es genial, trabajado de una manera preciosa. Descubrimos más acerca del soldado del invierno. Y vemos cómo trabaja y cómo cuando le dicen ciertos códigos y ciertas claves, la persona que le dice estas claves lo domina al 100%. O sea, su mente está tan lavada que él deja de trabajar a un nivel autónomo y es totalmente y actúa totalmente bajo las órdenes de otra persona. Eso me encantó. La primera escena de acción es el Capitán América con un grupo de Avengers yéndose a pelear con un villano que se llama Crossbones. Toda esa escena de acción es una de las mejores escenas de acción que he visto en mi vida. Porque ya el equipo de Avengers está trabajando como un equipo. No están trabajando como individuos. Todos están trabajando como equipo. El Capitán América es un poco más que espectacular en todas sus escenas de acción. Falcon es genial. El personaje crece muchísimo. No crece tanto Scarlet Witch, pero sus poderes crecen muchísimo. Y descubrimos 2 o 3 cosillas acerca de ella que me gustaron mucho. Obviamente Natasha Romanoff está genial en esta escena de acción. Y lo padre es que aquí es cuando se compara con el cómic de Civil War. En el cómic de Civil War, unos héroes causan un desastre y por ende el gobierno decide poner ciertas leyes para que los héroes no sean capaces de causar este tipo de desastre. Pero lo que se me hace ridículo es que en el cómic de Civil War es un grupo de héroes que no tienen nada que ver con los Avengers que causan este desastre. Y sin embargo, culpan a los Avengers. Pero aquí, los responsables directos del desastre son los Avengers. Y no solo son los Avengers, son los Avengers, héroes americanos, trabajando en Nigeria. Entonces, no solo causan un desastre, además lo causan fuera de los Estados Unidos. Entonces, aquí tiene todo el derecho el gobierno americano y la ONU de entrar y decir, ¿sabes qué? Los héroes están yendo fuera de control. Esto se me hizo genial. Esto lo vemos en el trailer cuando el general Ross, que es el papá de la novia de Hulk, va a decirles que ellos ya tienen que ponerle un alto, porque el gobierno no está de acuerdo y la ONU no está de acuerdo de que los héroes estén fuera de control. Todo eso se me hizo genial. Y después la película empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, por la simple y sencilla razón de que para establecer la gran pelea entre los dos bandos de los héroes, entre Iron Man y Capitán América, para poder hacer eso tienes que establecer quiénes son todos los personajes de la historia, dónde están todos los personajes de la historia, cuál es el conflicto, por qué Iron Man piensa de una manera, por qué Hawkeye piensa de otra manera, por qué Black Widow piensa. Entonces, en todo ese establecimiento, todo lo que le llaman la exposición, se tardan horas. Tú recordarás, si viste El Señor de los Anillos, ¿cierto? Sí. Te acordarás que se tardaron 2 horas de la primera película nomás para decirte quiénes son los personajes. O sea, las primeras 2 horas del Señor de los Anillos es solo exposición de cuál es el mundo, quién es tu villano, cuál es el conflicto, quiénes son tus héroes, por qué son tus héroes, por qué eres el villano así. O sea, todas las primeras 2 horas del Señor de los Anillos es nomás para establecer tiempo, espacio, conflicto, personaje. Y lo mismo pasa con Civil War. Los primeros, como la primera hora, después de la primera escena de acción, que es genial, la siguiente hora es nomás establecer quiénes son todos. Porque Black Panther, tú no sabes quién es Black Panther, tú no lees cómics. Tú, como la película no solo está hecha para mí, está hecha también para ti, te tienen que decir quién es su papá, de dónde viene, por qué hace esto, por qué hace aquello. Para las personas que no recuerdan a todos los demás personajes, por si no vieron a Age of Ultron, te tienen que definir quiénes son cada uno de ellos. Y hay cosas divinas, hay un momentito muy bonito entre Scarlet Witch, o la Bruja Escarlata, no sé cómo la hayan puesto en español, y la Visión. Hay momentos muy bonitos que nos llevan al cómic, porque en los cómics ellos son pareja, y aquí ves cómo empieza un poquito esta relación. Las escenas con Hawkeye son geniales, pero también de Hawkeye es un personaje que aparece muy poco. Y después va avanzando toda la trama, y ya finalmente, después de caer por horas, de que de hecho la segunda vez que la vi me dormí 2 veces, o sea, cerré los ojos y me dormí, porque es tan aburrida esa parte. Nos presentan al villano. ¿Viste finalmente Batman contra Superman? Nunca la vi. No, pues es que todo el mundo me decía que era peor que ir a ver Ben-Hur. Sí, antigua. Ya la vi 5 veces. Me sorprendió que fui a ver la de Superman contra Batman. De las veces que no pudiste entrar a ver Civil War, hubieras entrado a ver Superman contra Batman. La quinta vez que fui a ver Batman contra Superman, estaba llena la sala, que fue lo que más me sorprendió. Porque toda la gente la despotrica contra la película, pero la sigue yendo a ver, igual que yo. En este caso, Batman sigue siendo magnífico, La Mujer Maravilla es genial, pero Lex Luthor es una porquería de villano. Y aquí lo que pasa con nuestro villano, no te voy a decir quién es, para que sea una sorpresa, el plan es fantástico. El plan es divino. Yo aplaudí el plan. El problema es que el actor, que es muy buen actor, trajo 0 carisma al rol. Entonces el tipo es aburrido. Tiene un gran plan, pero es aburrido. A diferencia del Lex Luthor, que tiene un horrible plan, pero al menos es interesante. ¿Y eso no es cosa del director? ¿Sabes qué? Yo creo que ahí es cosa del guionista, que no le dio escenas interesantes así a nivel acción al villano. Y es cuestión de los directores de querer hacerlo tan realista el numerito, que terminan haciendo aburrido al villano. ¿Viste la película de Spectro? ¿De James Bond? No, no la vi. Bueno, mucha gente recordará que todos estábamos esperando con ansia la película de Spectro, porque finalmente James Bond se iba a pelear contra Spectro, que eran los villanos de la era de Sean Connery, ¿okay? Y el villano, el mejor villano de toda la era Connery, fue Ernst Stavro Blofeld. Y en esta película Blofeld regresa y lo iba a interpretar un actorazo que ganó ya 2 Óscares. Creo que por 2 películas de Tarantino ganó Christoph Waltz, ganó por Inglourious Basterds y ganó por The Django Unchained, si estoy en lo correcto. Y resulta que es su peor actuación, porque es un villano con un gran plan, pero es muy aburrido. Entonces, si tu villano es aburrido, tu película cae. Y aquí lo que termina pasando es que el actor es muy bueno, lo he visto actuar en otras cosas y es muy bueno, pero aquí está totalmente aburrido. Y yo creo que lo que pasó, como tú mencionas, por los directores, no querían que sucediera lo que pasó en Thor 2. Recordarás que en Thor 2 tenemos un villano muy aburrido, Malekith, y llega Loki y le quita el protagonismo a Malekith, y le quita el protagonismo a Thor, y le quita el protagonismo a todos. Entonces, básicamente, Thor The Dark World mal que bien, el que es importante ahí es Loki. Y creo que lo que no querían aquí era que el villano de esta película le robe el antagonismo que existe entre Iron Man y Capitán América. Porque si él llegaba así muy, muy villanesco, ya no ibas a ver a Capitán América como el villano, o ya no ibas a ver a Iron Man como el villano. Y en mis ojos, al menos como está dirigida la película, el villano es Iron Man. Pero bueno, ya viene finalmente, ya digamos, se hacen los equipos, se pone la línea en la arena y van a pelear los héroes. De todos los héroes del universo Marvel que Iron Man puede ir a buscar para enfrentarse con las fuerzas del Capitán América, la peor persona que él podía ir a reclutar sería al Hombre Araña. Porque el Hombre Araña es un niño inexperto que está empezando a usar sus poderes. Y ante nada, y lo más importante que hay que subrayar, es que es un niño. Si todo el rollo de este pleito es no poner a civiles en peligro y buscar la manera de que estén regulados los héroes, no pondrías a un niño de 15 años a enfrentarse contra el soldado más ágil y mejor entrenado de toda la Segunda Guerra Mundial, a un asesino ruso, el Soldado del Invierno, a, ¿cómo se llama este? Hawkeye, otro, un asesino del gobierno americano, él era miembro de S.H.I.E.L.D., Ant-Man, que bueno, tiene poderes, o sea, Falcon, que también es un miembro de las Fuerzas Armadas, o sea, todo el equipo del Capitán América, con la excepción de Ant-Man, tienen un nivel de entrenamiento, y Ant-Man mínimo es un ingeniero y es un hombre, y es ya un hombre. En cambio, el Hombre Araña es un niño de 15 años y cuando lo vemos actuar, es el mejor Hombre Araña del mundo, ¿eh? Tobey Maguire fue genial. Amé a Andrew Garfield, al menos en la primera película. Pero este chavito le dice a los dos: señores, hicieron un excelente trabajo, gracias. Ahora yo voy a hacer que el Hombre Araña sea mío. Y Tom Holland es un excelente Hombre Araña. Me encantó su Peter Parker. Amé su Hombre Araña. Desafortunadamente, amé a la tía May, porque la tía May debe verse viejita. Y ponen a Marisa Tomei, que tiene 51 años y está más sexy que Scarlett Johansson y que Scarlet Witch. En verdad. Wow. Ella se ve mejor que estas otras dos. No entiendo. No, sí, no creo. La mujer está preciosa. Yo siento que está mal que la pongan de tía, porque yo tuve una tía así, tendría pensamientos oscuros todas las noches con mi tía. La mujer está hermosa, Lorna. Está hermosa. Y de hecho hay una escena donde está sentado Tony Stark con Marisa Tomei. Y dijo, ¡ay, qué bonita pareja hacen! ¡Ay, pues tienen una película juntos! Only You, claro. Sí, lo sé. Y sí, pero parece una escena de Only You, pero como ya 20 años después. Después de, ¿no? Sí, como ya ver a los personajes de Only You casados, ¿no? Claro. Fue muy extraña esa escena. El Hombre Araña está genial. Las escenas de acción con el Hombre Araña son brillantes. Pero solo las escenas de acción. No hay razón para que el Hombre Araña esté ahí. Por decir, más adelante van a introducir un personaje que se llama Captain Marvel, alias Carol Danvers. Aquí era el momento perfecto para presentar a Carol Danvers. ¿Por qué? Carol Danvers es una mujer ya grande. Carol Danvers es miembro de las Fuerzas Armadas. De hecho, es una capitana en la Fuerza Aérea. Los poderes que ella adquiere son de superfuerza, invulnerabilidad, vuelo y absorción de energía. Si vas a poner una persona para enfrentarse contra el Capitán América, Capitán Marvel sería como que un personaje correcto para enfrentarse contra el Capitán América. Porque es una mujer con experiencia, una mujer que si es miembro de las Fuerzas Armadas, sería alguien que lo obligarían a ser parte. O tal vez si hubiera aparecido Hulk y lo hubiera controlado Iron Man para enfrentarse contra el Capitán América. O no sé, tal vez She-Hulk o Red Hulk o quien sea. Pero no meterías a un niño. Claro, la escena es buenísima. Me encanta la escena. La escena de acción entre el equipo Capitán América y el equipo Iron Man es la escena que es más larga y sin embargo es la más ligera, porque todas las escenas de acción son brillantes. El nivel de cómo manejan los caracteres y las diferentes personalidades de los personajes es genial. Que cada uno pelee de manera diferente es brillante. Hay varias sorpresitas muy lindas que también me gustan mucho. Hay algunos cambios de bandos que no te los esperabas, que también son muy buenos. Hay una escena que no tiene nada que ver con nada, que no me gustó porque viene de la nada, pero me gustó porque funciona, que es cuando ves el romance del Capitán América con Sharon Carter, que es la sobrina de Peggy Carter, la agente Carter. Me gustó cómo lo manejan los actores, pero a nivel guión no funciona. Y después de que viene esta gran y hermosísima pelea, la película vuelve a caer y se vuelve lenta y aburrida y no pasa nada y no pasa nada y me volví a dormir la segunda vez que la vi. Y después viene otra escena de acción, que es una escena de acción más callada, más íntima. No sé si has visto esa escena muy bonita donde está Iron Man peleándose contra Capitán América y Winter Soldier y se están pasando el escudo. Esa pelea es divina, porque todo el misterio que vimos al inicio se resuelve aquí, no nos dejan con el misterio arriba. Vemos ya finalmente en esta escena cuál es el plan del villano desde un principio, que también se me hizo genial, aunque el tipo lo hace con cero sorpresa y con cero ganas y con cero carisma. La pelea, que te digo, es una pelea mucho más íntima entre los dos mejores amigos, que son Bucky y Capitán América, contra Iron Man, está genial, está fantástica, está súper bien hecha, súper bien coreografiada. El problema es que al final se declara un ganador, cada quien se va por su lado, y al final, no voy a decir quién, pero uno de los personajes le manda a otro una carta para pedirle perdón y le manda un teléfono para decirle: si algún día me necesitas, solo tienes que llamarme. Y el otro sonríe y ya son amiguis otra vez. Después de pelearse por 2 horas y media... Es que esa es la amistad. Al final son amigos. ¿Así? Lorna, ¿con quién, me he peleado? No, conmigo. No, pero porque tú me perdonaste. Ah, pero ya ves, alguien tiene que ceder. Sí, pero yo nunca cedía. Ah, bueno, eso es diferente. Si no, pregúntale a todos mis amigos que... A todos mis ex amigos. Sí, sí, yo, pero digo, en general... Y además también tú eres mujer. ¿No sería muy, muy ridículo de mi mí como que llevar un rencor contra una mujer? Contra un hombre, pues no hay problema, porque estamos como que al nivel, ¿no? Pero con una mujer, pues es diferente, muy diferente. Creo que ni a mis exnovias les guardo mucho rencor, no acepto a una. Pero bueno, es una larga historia. Pero donde voy con todo esto es que después de estas 2 horas de pelearse, una pelea no solo ideológica, sino también una pelea física, y el final, Lorna, en serio, después de lo que pasa al final... Tú dices, no hay manera de que estos dos personajes vuelvan a ser amigos. Y sin embargo, al final vuelven a ser amigos. Y después viene el primer... Hay dos finales. Viene el primer final después de los de los primeros créditos. Y no te dice nada. Uh-huh. Y después viene el final final después de todos los... No te dice nada. Quédate a verlo. Pero no te dice nada. El primer final mínimo es un poquito más interesante porque es parte de la historia. El otro no viene no tiene nada que ver con nada. Okay. Es divertido y la gente aplaudió, claro, pero no tiene nada que ver con nada. Entonces, la película es mala con buenas escenas. ¿Okay? Y te voy a decir por qué. Los hermanos Russo, que son los directores de la película, que también dirigieron la brillante Winter Soldier, se nota que querían contar la historia que seguía. Querían contar... ¿Qué pasaba con la amistad de Capitán América y Bucky? Ellos querían contar la historia de Bucky y querían contar cómo el Capitán América lo rescata y cómo sus amigos cercanos, ya sea Black Widow y o Falcon o los dos, ayudan al Capitán América a encontrar al Soldado del Invierno y a salvarlo. Esa es la historia que se nota que ellos querían contar. El villano se nota que era un villano para enfrentarse contra Bucky y contra Capitán América y nada más. Y se nota que Marvel dijo, ¿sabes qué? Necesitamos meter Civil War ahorita, porque lo próximo que viene necesitamos que todo el mundo esté juntos, porque lo que viene es enfrentarse contra un mal cósmico. Se van a enfrentar contra Thanos. Después de que los héroes de la Tierra se enfrenten contra un dios cósmico y salven a la Tierra, porque, perdón que les spoileé una película que no ha salido, pero les garantizo que los Avengers van a ganar. Y aparte, digo, la mayoría el objetivo es salvar a la Tierra. Exacto. No creo que la Tierra muera al final de Avengers 2. Yo tampoco. Debe ser Avengers 3, perdón. O sabes que ya lo cambiaron. Originalmente iba a ser Avengers 3, o iba a ser Avengers Infinity War, parte 1 y parte 2. Pero ahorita lo van a cambiar, va a ser Avengers Infinity War y Avengers, no sé, Infinity Crusade. No han decidido los nombres, pero ya no van a ser... una película dividida en dos, como lo que hicieron con Hunger Games o como lo que hicieron con Harry Potter. Van a ser dos películas que están conectadas, pero no tienen como que el mismo nombre, ¿no? Entonces va a ser Avengers parte 3 y Avengers parte 4. Entonces les garantizo que en Avengers parte 4 el mundo va a seguir con vida. Pero obviamente después de que salven al mundo, no creo que ni el gobierno, ni la ONU, ni el mundo, ni el público en general del universo Marvel esté en contra de los Avengers. Entonces, si van a hacer la Civil War, tenía que ser antes de que ellos salven al mundo. Entonces, la única película que podía encajar con eso, pues era la que seguía del Capitán América. No lo podían hacer con la de Thor, no lo podían hacer con la de Doctor Strange. Acababa de salir una película de Avengers como para que sacara otra película de Avengers. Entonces, se nota que los productores metieron la mano, que los productores obligaron a los hermanos Russo y a sus guionistas a agarrar lo que ellos ya tenían y pegarlo con Civil War para crear este enfrentamiento de los superhéroes. Es una película muy divertida, con escenas de acción increíbles, con dos o tres buenas escenas íntimas bonitas, pero en general la película no es buena. Y lo más triste es que todo el mundo que está atacando Batman contra Superman no nota las similitudes increíbles que hay entre las dos películas. Las dos películas son muy similares, las dos películas son muy familiares. De hecho, un amigo estaba platicando, ¿cómo es? En Batman y Superman se trata de un hombre multimillonario que utiliza todos sus gadgets para cazar a un hombre que se viste con rojo y con azul. Y dices, ah, mira, es igualito que este. Que básicamente lo que pasa en Civil War. Sincero, te ponen a pensar, es muy similar. Ambas películas tienen puntos muy similares. De hecho, por decir, te mato algo de Batman contra Superman. La pelea entre Batman y Superman es una pelea que el que la orquestra es Lex Luthor. Lex Luthor hace todo para que Batman y Superman se peleen, porque quieren que ellos dos se acaben. ¿Y qué es exactamente lo que pasa en Capitán América Civil War? Una persona se las ingenia para que Capitán América y Iron Man se peleen, porque hasta él lo dice: yo sé que no puedo pelearme contra ellos dos, pero si logro que ellos se maten, ya la hice. Ese es todo su plan, ¿no? Créeme, no te estoy matando nada, te vas a divertir mucho. No, pues divide y vencerás. Ajá, exacto, pues lo dice el trailer. Entonces, pero el plan del villano está muy bien hecho, pero el tipo es tan aburrido que por eso no me atrapó. La película, les digo, tiene graves, graves problemas de ritmo, graves problemas de guión, graves problemas en general. Me divertí en las escenas de acción, me divertí muchísimo, pero desde la primera vez que la vi, noté que había algo. Y lo más curioso es que varias personas me mandaron mensajes ese mismo día, incluyendo Lady Loki, me mandaron mensajes diciendo como que sí está bien, pero... Y ya que cuando una persona te pone sí está bien, pero es que hay problemas, ¿no? Y he recibido el sí está bien, pero varias veces. Y en general yo sé que mucha gente está diciendo que está buena, porque desafortunadamente esto ya no es si la película es buena o mala, es quién produce la película. Si la produce, a ver, tengo una llamada, a ver, sí, bueno. Carlos, habla Paco, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, ¿qué me cuentas? Ok, va que va. Ok, va que va. ¿Es C. Moisés? C. Moisés @hotmail.com. Ajá, sí. ¿A las 10:15? Perfecto, bueno, ahí nos vemos. Bye bye. Perdón, tengo callback mañana. Y me tiene. Ya todos saben mi correo electrónico personal. No, pero no creo que no se escucha. No importa. Pero resulta que perdón, que me he interrumpido, pero es cuestiones de trabajo y créanme, necesito el dinero. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? La película tiene problemas, no es una película perfecta, es muy divertida. Y qué lástima que mucha gente en automático está diciendo que es buena, no porque la película sea buena, sino porque la produce Marvel. Porque ya desafortunadamente se escogieron los bandos, así como gente le fue a Iron Man en vez de al Capitán América, o le fue a Capitán América en vez de a Iron Man, o le fue a Batman en vez de Superman, o Superman en vez de Batman. Hay gente que ya le está yendo a DC o a Marvel. Y si lo produce DC es genial, y si lo produce Marvel es malísimo, o viceversa. Si lo produce Marvel es genial, y si lo produce DC es malísimo. Y no se trata de eso, se trata de definir si la película es buena o mala por lo que se ve en la película. Y desafortunadamente esta película está mal. Tiene buenas escenas, las escenas de acción son geniales, hay momentos inolvidables. Lo que pasa con ¿cómo se llama? El Hombre Araña es divino. O sea, el Hombre Araña es un excelente personaje y cosas muy lindas suceden con el personaje, pero en general la película falla, la película tiene errores. Y lo que tienen que hacer todos ustedes, muchachos, es pues nomás decir, ¿sabes qué? La fui, la vi, la disfruté, pero tiene este error. Yo sé que voy a ser la única persona con esta opinión que escucha Comic Manía, pero bueno, esa es mi opinión y algunos de ustedes lo querían saber. Desafortunadamente no pude hacer un especial de 2 horas con mis amigos para hablar largo y tendido acerca de esa película, pero bueno, ya tuvieron mi reseña. Y ahora sí, Lorda, ¿nos podemos ir a un corte musical? Claro. Son las 6:10, nomás nos vamos a un corte musical, como rápidamente, y regresamos ya directamente con las preguntas. Veo que tengo muchas preguntas en la página de Facebook, que como les dije antes es Comic Manía MX, y también estoy seguro que tenemos algunas preguntas en el Twitter. Le pediré a Lorda que abra el Twitter para que nos los lea y podremos contestar sus preguntas en Twitter. Y les recuerdo, señores, nos vemos el día 7, este sábado, ahí en Fantástico del Valle, donde será el Free Comic Day. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. We're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Turn around and I'll pick up the slack. Yeah. Take up the sí. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Lorna está ahorita entrando y checando qué es lo que tenemos en nuestro Twitter. Ah, pero mientras te doy el saludo. Ajá. De Edith Franken. Ok. Que, ay, espérame que me estoy estorbando los guillas. Dice, primera vez siguiendo en vivo, Joy es la onda y me encanta cómo comenta su voz, es linda. Ajá. Que venga fantástico de Querétaro. Ah, claro que sí, pues mire, lo que tienes que hacer, Edith, es hablar con los chicos de Querétaro, para que los chicos de Querétaro hablen con los chicos de Fantástico del Valle y me manden. De hecho, yo fui el año pasado, cuando acababa de salir, o estaba a punto de salir Secret Wars, y di una plática larga y tendida acerca de Secret Wars, pero yo en verdad había escuchado que siempre que hacen eventos en Querétaro, muy poca gente va. Entonces yo estaba muy, muy mal preparado. Yo juraba que iba a llegar y iban a ver dos personas y eso. Entonces, pues no fui con nada listo para grabar. De hecho, fui como que medio deprimido porque, ¿sabes qué? Qué lástima que nadie va a escuchar mi plática. Y llegué y se llenó. Tenía casa llena y hablamos muy padre, muy chido acerca de The Secret Wars. Y dije, qué mala onda que no lo grabé, porque esa plática pues no está grabada. Pero bueno, trataré de regresar a Querétaro eventualmente. Y aquí tengo, ¿ya pudiste entrar al Twitter, Lorna? Sí. Perfecto, mira, en lo que tú buscas la pregunta que te comenté. Emanuel, ¿verdad? Emanuel GR, sería ya la pregunta. Ya lo tengo. Ok, déjame comentar aquí a Jaime Aboites, espero haber dicho bien su apellido. Dice, hola, Mr. Carlos Joy Moisés. Y desafortunadamente no escribió correctamente mi apodo. Es J-O-E-Y, como el chico que aparece en la serie de Friends. No J-O-Y, como la chica que canta junto a Jesse. Porque ese es un nombre femenino. Entonces es Carlos Joy Moisés. Dice, excelente programa. Felicidades por ser una enciclopedia de cómics. Tengo una pregunta. Últimamente he estado leyendo muchos cómics de los 80s, en especial de Marvel. Me recomendaron este en particular, Vision and the Scarlet Witch, de 1985 a 1986. Es un arco de 12 números. Te anexo la foto. Dime si vale la pena o no. Ya quiero adquirirlo físico. ¿O puedes recomendarme algunas historias de Scarlet Witch? Saludos, espero y pronto vengas a Querétaro a dar pláticas. Ah, mira, ya van dos personas que quieren que vaya a Querétaro. Bueno, mi querido Jaime, ahí te va. Esta historia que tú mencionas, Vision and the Scarlet Witch, del 1 al 12, no es que sea una mala historia, es simple y sencillamente que no envejece bien. Si la lees ahorita, la vas a sentir un poquito antigua, pero no está mala. Y muchas de las cosas que se establecen en esta historia tienen repercusiones muy fuertes en el universo Marvel. Para empezar a hablar de Vision and the Scarlet Witch, hay que remontarnos primero a Los Vengadores, escritos por Steve Englehart. Cuando Steve Englehart estaba escribiendo Los Vengadores, él crea ahí mucho melodrama entre Vision y Scarlet Witch, de que Scarlet Witch quiere estar con él, pero él se siente una máquina y no cree que deba de estar con ella. Finalmente todo se resuelve y se casan en un anual de Avengers. Primero sale una miniserie de 4 números que es muy buena, que se llama Vision and the Scarlet Witch. De hecho, creo que si esta salió en el 83... perdón, si esta salió en el 85, la que yo te menciono debió de salir en el 83 o en el 84. Se le llama nomás Vision and the Scarlet Witch. Son 4 números, son muy buenos. Y aquí, en el número 4 de esta primera miniserie que te menciono, es donde finalmente se descubre que Scarlet Witch y Quicksilver son los hijos de Magneto. Ya teníamos la sospecha, pero aquí nos especifican clarísimo de que ellos dos son los hijos de Magneto. Tuvo tanto éxito esta primera miniserie que deciden sacar una segunda miniserie, que es la que tú mencionas, la de 12 números. Y aquí se establecen ciertas cosas. Una de las cosas que se establece es que Wonder Man, Simon Williams, es el hermano de la Visión. ¿Por qué? La Visión era una máquina. Le meten las grabaciones del cerebro de Simon Williams y eso lo hace humano, porque tiene un cerebro copiado de un ser humano. Entonces, por eso es que Visión es un poquito más humano. Simon Williams tiene un hermano que se llama Eric, que es un villano que se llama The Grim Reaper. Y resulta que The Grim Reaper odia a la Visión, porque la Visión es una bastardización de su hermano. Y lo que sucede en uno de estos números es que Wonder Man y Visión unen fuerzas para enfrentarse al Grim Reaper. Y Grim Reaper dice, ya no tengo hermano, mi hermano murió y esta criatura que regresó, este tal Wonder Man, no es mi hermano. Entonces, ahí es cuando terminan, ya se dejan de llevar Grim Reaper y Wonder Man. Pero Wonder Man pierde un hermano, Eric, pero gana un nuevo hermano, Visión. Y ya deciden que son hermanos. Esa es una de las cosas que pasa. Quicksilver estaba casado con Crystal, la princesa de los inhumanos. Crystal se aleja tanto de Visión que empieza a ponerle el cuerno con el vendedor de bienes raíces que le vende la casa a Visión y a Scarlet Witch. Y eso tiene grandes repercusiones en el personaje de Quicksilver por muchos años. Y también define a Crystal como una chica que está lista para ponerle el cuerno a su marido de vez en cuando. Porque lo hace una segunda vez con el Black Knight de los Vengadores. Entonces, a pesar de que está casada, es una chica que no es tan fiel como tú pensarías que una princesa de los inhumanos debería de ser. Bien. Otra cosa que sucede, que es lo más importante, es que en un momento Vision y Scarlet Witch se enfrentan contra unos villanos llamados los Salem Seven, que son unos villanos mágicos. Cuando ella logra destruir a estos villanos mágicos y destruir el lugar donde ellos vienen, Salem, que es una ciudad, que es New Salem o Nuevo Salem, que es una ciudad como mágica, ella adquiere tanto poder mágico que ella, mientras tiene este poder mágico en su cuerpo, pide un deseo. Y su deseo es que ella esté embarazada. Es imposible que Vision la embarace porque Vision es una máquina. Pero tiene tanto poder mágico ahí en ese momento que puede cambiar la realidad, modificar la realidad a su antojo, y se embaraza de gemelos. Se embaraza en el número 3, si estoy en lo correcto, y todos los demás números toman tiempo en tiempo real. Suceden en tiempo real, y lo que va pasando es que del 3 al 4 es un mes, del 4 al 5 es un mes, etcétera, etcétera, hasta llegar al número 12. Y en el número 12 ella da a luz a sus gemelos mágicos, que son déjame ver sus nombres. Ambos se llaman Williams, porque obviamente después de que Simon Williams, Wonder Man, decide que Vision es su hermano, pues ya Vision tiene un apellido, y su apellido es Williams. Entonces, los hijos son Billy Williams y Tommy Williams. Tommy, porque el creador de la antorcha humana original, Jim Hammond, se llama Thomas Horton. Y en ese momento creíamos que la Visión era el androide antorcha humana transformado en un sintesoide llamado la Visión, una larga historia. Entonces, por eso le pusieron Tommy, y le pusieron Billy por el papá de alguien. ¿De quién? ¿Por qué es William? Maldita sea. Pero bueno, el niño se llama Billy. Se llama Billy Williams. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, ahorita se me acordará. No sé por qué se llama William, pero bueno. Sí, lo recordaba, pero bueno. Ya se me olvidó. Entonces son Billy y Tommy, son los hijos de la Scarlet Witch. Estos hijos, como son mágicos, descubriremos más adelante que son irreales. Y eso nos dará pie a una historia de John Byrne llamada Vision Quest, que es cuando el gobierno desactiva la visión y los niños desaparecen. Después los niños vuelven a aparecer. Y cuando los niños desaparecen, porque los niños desaparecen, Wanda se olvida de que tuvo hijos. Y después, cuando alguien le recuerda que alguna vez tuvo hijos mágicos, es cuando viene Avengers Disassembled. Y después los dos miembros de Young Avengers llamados Wiccan y Speed son obviamente los hijos de Scarlet Witch y Vision. Entonces, básicamente, si no hubiera existido esta miniserie, no hubiéramos tenido la increíble historia de Vision Quest, no hubiéramos tenido Avengers Disassembled, y no hubiéramos tenido a los dos Young Avengers. Entonces, tiene una importancia en la historia de Scarlet Witch, tiene una importancia en la historia de Vision. Entonces, yo te recomendaría que la leas con la idea de que no es muy buena, y el arte de Richard Howell está horripilante. El tipo no sabe dibujar, pero dibuja lo suficientemente bien para que no se vea asqueroso, pero dibuja muy feo. O sea, dibuja muy... no es bonito su arte. Es muy obvio. Es muy estático, no sé. No es bonito. Pero bueno, pero la historia sí tiene mucho que ver con lo que sucederá más adelante en el universo Marvel. Entonces, por eso te la recomendaría. Y buenas historias de Scarlet Witch. Hay una muy buena historia de los Avengers con Scarlet Witch, donde ella es poseída por el demonio C'thon. Se me olvida cómo se llama ese TP. Lo voy a encontrar. Voy a encontrar la imagen y para poder pasártela. Pero es muy bonita esa historia. Son como 2 o 3 números. La miniserie original de 4 números de Vision y Scarlet Witch es muy buena. Vision Quest, que es cuando el gobierno, o los varios gobiernos se unen para atrapar a la visión y desactivarla, y es cuando la visión deja de verse con el traje verde y la cara roja y demás, está totalmente blanco. Escrito y dibujado por John Byrne, es buenísimo. Y también, después de esa historia, queda loca por primera vez a Wanda, y Mortus la empieza a corromper. Bueno, Magneto, Quicksilver e Immortus la empiezan a corromper para que se vuelva mala. Toda esa historia es muy buena de Scarlet Witch. Entonces, ahí te encontraré las imágenes para mandarte los TPs. Bueno, las imágenes de los TPs para que tú puedas encontrarlos. Y todos te los recomiendo. Pero y este que tú mencionas, pues te lo recomendaría. Más que nada por todas las repercusiones que tendrá dentro del universo Marvel. Más adelante, no durante ese momento. Lorna, ¿qué te parece si en lo que yo busco las otras preguntas? Claro, de hecho tienes por aquí una, bueno, de esta Edith Franken. Ajá. Dice, estuve en la plática del año pasado, gracias. Una última pregunta, Johnny. Claro. ¿Has visto la serie de Batman, The Brave and the Bold? ¿Y qué te pareció? ¡Es buenísima! Es excelente. Mira, Brave and the Bold es para todas las edades. No es solo para personas como yo que amamos a Batman más que la vida misma y creemos que Batman debe ser el personaje más serio de todos. Lo puede ver una persona de 50 años, lo puede ver una persona de 30 años, lo puede ver un niño de 10 años. No importa qué edad tengas, la vas a poder disfrutar. Es un Batman que no se la toma tan en serio. Es un Batman que se une con varios miembros del universo DC para tener aventuras. Creo que nunca se une con Superman, si estoy en lo correcto. Entonces sale con Linterna Verde, sale con Flecha Verde, con Black Canary, con Red Tornado. O sea, es muy divertida. A mí me encantó. No hay un solo mal episodio. El episodio musical es divertidísimo. En verdad, si no han visto Batman el... ¿Cómo lo pusieron aquí? Batman el Valiente o Batman Brave and the Bold, véanla. Creo que son dos temporadas o tres. No hay un solo mal episodio. Me encantó. Y la animación es muy divertida porque obviamente es más con un estilo como cartoony, como un estilo más como una caricatura para niños y no para una caricatura para grandes como era la serie animada de Batman. Pero en general, tanto la serie animada de Batman, de sus diferentes versiones, como la Liga de la Justicia, como Brave and the Bold, aunque son diferentes estilos de Batman, son Batmans diferentes, en general todos me gustaron. ¿Qué más tenemos, Lorna? Muy bien, me sigo con Twitter, ¿verdad? Ajá, por favor. Muy bien, entonces ya le contestaste a Emanuel y me voy a seguir por aquí con Mariana. Porque Emanuel nomás preguntó simple y sencillamente cuándo iba a ser la plática o cuándo iba a ser el podcast de Civil War. Pues no hicimos podcast, pero obviamente ahorita di mi opinión. Mariana dice, me acabo de enterar de su existencia, supongo que más vale tarde que nunca, mañana los escucharé por primera vez. Y cuando digo mañana realmente quiero decir hoy, porque no sé en qué día vivo. Curiosamente, ella fue la que dijo que estoy mal proporcionado. Ah, pues yo digo que nos hable para que nos diga por qué estás mal proporcionado. No, no, no. Al 53 41 95 93. Y te diga por no qué sé. Estás amorfo. Ah, no es cierto. Exacto, digo, qué raro, yo pensaba que estaba mejorando. Pero okay. Bueno, aparentemente no está funcionando la dieta Wolverine. ¿Qué bueno, otra pregunta tenemos? Miguel Ángel te manda una imagen y ajá, te pone, saludos Joey y compañía. Ajá. ¿Nos pueden platicar sobre Hunt y el cielo negro? Y pone una imagen que yo me imagino que es Electra. Ajá, que pues está, como en un... Sí, es Electra. Ajá. Bueno, cielo negro, raro. Cielo negro, hasta donde yo sé, es solo de la serie de Daredevil de Netflix. Pero él les va. Básicamente The Hunt son ninjas malévolos. ¿Okay? Son ninjas demoníacos, es todo. Que también se me hace muy curioso, ¿no? Porque si tú en serio te metes a las historias japonesas, los samuráis son los buenos y todos los ninjas son malos. No hay ninjas buenos, los ninjas son malos. ¿Okay? Pero curiosamente en los años 80 hay una, de hecho hay un documental buenísimo que está en Netflix que se llama Electric Boogaloo, donde hablan de acerca de una compañía que se llama Canon. Y la compañía llamada Canon producía películas de muy bajo presupuesto en los años 80. Y una de las películas que ellos producen se llama Enter the Ninja, si estoy en lo correcto. Y la película fue un hitazo, porque nunca habían visto a los ninjas en los 80 en una película que es producida por israelíes, pero fue hecha para ser distribuida en los Estados Unidos. Pegó tanto esa película que salió otra que se llama Revenge of the Ninja o La Venganza del Ninja, y esa pegó aún más, y finalmente salió Ninja 3 El Dominio o La Dominación o lo que sea, no sé, en inglés es The Domination. Yo no vi la primera, pero vi la segunda, y Revenge of the Ninja es increíble, y la otra, la Ninja 3 The Domination, la amé. Es estupidísima la película, pero la amé. Entonces, por alguna razón u otra, a todos nos llegó esta onda de que los ninjas eran cool en los 80s. Tanto así que Frank Miller se enamoró de la idea de los ninjas, y cuando a él le toca escribir a Daredevil, decide que Daredevil es un ninja, para que se pueda mover como ninja, atacar como ninja y tener las habilidades de un ninja. Y decide que él, al igual que otros personajes, van a ser los ninjas buenos. Sí, viste toda la primera temporada de Daredevil, ¿verdad? ¿Te acuerdas de su maestro? El tipo ciego llamado Stick. Él es un ninja y él es el líder de los ninjas buenos, ¿ok? Y de hecho hay una escena, no sé si recuerdas, porque aparece en uno de los números de los episodios, cuando está hincado Stick hablando con otro hombre y le está diciendo que no estaba listo Daredevil, pero que algo muy feo viene. Con el que está hablando es Stone, que es otro miembro de estos ninjas buenos. Y los ninjas buenos son como 6. No son muchos, pero los ninjas malos son un ejército indomable. Son una cantidad enorme de ninjas. Todos se visten de rojo, se llaman The Hand o La Mano, y todos obedecen a la bestia. La bestia es un demonio, ¿ok? Y les da ciertos poderes a sus seguidores. Uno de sus poderes es que si tú matabas a un miembro de The Hand, él se hacía polvo, ¿ok? No quedaba el cuerpo. Y otra cosa es que algunos ninjas de los The Hand que morían, en vez de hacerse polvo, se quedaban ahí estáticos. Y varios ninjas podían pasarle su espíritu al ninja muerto, y el ninja muerto regresaba a la vida, ¿ok? Había un ninja altísimo que era miembro de The Hand, que se pelea contra Daredevil y Elektra. Elektra lo mata y después, más adelante, lo regresan a la vida. Y también lo mismo pasa con Elektra. Cuando Elektra muere la primera vez, la pueden regresar a la vida. Creo que Stone es el que da su vida para que ella regrese. O sea, una de las cosas que tienen los miembros de The Hand es que pueden regresar a la vida. Black Sky, me imagino que es la bestia. No nos lo han definido en Netflix, pero en los cómics no existe. En los cómics el líder de los de The Hand se llama la bestia. Y la bestia, como mencioné, es un demonio que cada año se ve más humano. Y lo que va a pasar es que cuando ya finalmente se vea total y completamente humano, este demonio en forma humana va a tomar control de los Estados Unidos para poder iniciar una guerra nuclear y destruir el mundo. Esto lo vimos en un cómic buenísimo que se llama Elektra Assassin, escrito por Frank Miller, dibujado por Bill Sienkiewicz. Si no han leído este cómic, por favor, salgan corriendo ahorita, bueno, no ahorita, dejen que termine el programa, y después vayan corriendo a su tienda más cercana de cómics y pidan Elektra Assassin. Es buenísimo. Todo lo que quieras saber acerca de The Hand, ahí te lo definen mucho, mucho más claro, mucho más directo y con mucho más tiempo, porque ahorita nomás no tenemos tiempo para contestar profundamente, pero básicamente eso es The Hand. Y en el cómic, bueno, y en la serie de Netflix, Cielo Negro aparentemente va a ser una persona que va a traer el Armagedón, ¿no? En los cómics es la bestia, aquí es en Cielo Negro. La próxima pregunta al horno, por favor. Es de Polo Im. Uh-huh. Y dice: ¿ya no más falta Jean Moriarty en las películas de Marvel o ya salió? No ha salido, pero creo que la última vez que salió James Moriarty en una película fue en la de James Bond. Pero es un papel muy pequeño, que se me hizo muy triste porque él es tan magnífico en la serie de Sherlock. Qué lástima que lo vimos muy poquito. Dice, ¿por qué Civil War se lo dieron a la saga del Capitán América y no a Avengers? Porque querían hacer 3 películas de Avengers, porque ahorita toda la onda es hacer trilogías. Entonces la primera iba a ser contra Loki, la segunda obviamente fue contra Ultron, y la tercera iba a ser contra Thanos. Entonces sintieron que daba un mejor mensaje para todos los fans que los Vengadores se pelean contra un villano en la película de los Avengers, a que los Avengers se peleen entre sí en una película de Avengers, ¿no? Entonces por eso se lo dejaron al Capitán América, como acabo de explicar. Pero en particular yo siento que no debieron de hacer Civil War y punto. Debieron de hacer, no sé, una película animada, pero no era necesario hacerla en el universo cinematográfico. Yo sé que a mucha gente le gustó, pero a mí personalmente sentí que toda la guerra interfiere con la historia del Soldado del Invierno, que es la que yo quería escuchar. ¿Qué más? Tenemos una aclaración de parte de Mariana. Ah, sí, no me digas. Se está riendo, dice que lo que te dijo era un cumplido. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que no lo escribió completo. Ah. La broma es algo así. A ver. Dice, está mal proporcionado porque no me lo han proporcionado a mí. Ah. O sea, estás mal proporcionado. ¿Ves? Pues mira, qué tristeza. Dice que se muere de risa de que no captas. No capté. Pues, ¿cómo voy a captar? Yo nunca había escuchado eso. Pero nomás no quiero decir que bueno, gracias Mariana, pero nomás quiero saber que sufrí mucho desde que leí tu comentario, porque yo lo leí mal aparentemente, sufrí mucho desde ahí. De hecho fue lo primero que le dije a Lorna llegando, estaba súper triste y todo sentimental. Por ahorita me siento muy bien de que no le puse nada a su comentario, imagínate. Se hubiera enojado conmigo. No, pues muchas gracias, Mariana. Gracias. No sabía que era un cumplido. Muchas gracias. ¿Ya estás feliz? Estoy feliz, ya me siento bien. Ya no tengo que seguir matándome en el gimnasio tanto. Nos más? Dice otra vez Polo Im. Sí. Ahora solo esperar a ver qué tal se rifa Fox con X-Men Apocalypse. Se ve buenísima. Se ve increíble. Todo lo que he visto hasta ahorita de X-Men Apocalypse se ve increíble. Me encanta que alguien como Bryan Singer se esté encargando de esta saga, porque si algo vimos de Bryan Singer es que él puede en serio controlar a todos los egos y a todos los actores. O sea, es un hombre que no se va a dejar apachurrar por tanto actor, que yo creo que algunos directores cuando tienen a tantos actores como que ya no saben qué hacer y no les dan a cada quien su momento, a cada quien su tiempo. J.J. Abrams lo hizo magnífico en Star Trek, en las dos películas de Star Trek. Yo creo que le pudo dar su momento a cada uno de los actores. Curiosamente no creo que lo logró hacer en Star Trek, perdón, en Star Wars, porque J.J. Abrams ama tanto Star Wars que no lo hizo tan bien como Star Trek, que no le tiene tanto cariño. Yo creo que los hermanos Russo hacen un buen trabajo de darle a cada uno de los miembros de los Vengadores su lugar en Civil War, y yo creo que Bryan Singer lo va a hacer porque ya lo hizo en Days of Future Past, que de hecho, Lorna, estoy seguro que nos van a invitar. Ah, claro, definitivamente Fox nos ama. Y sí. Nosotros amamos a Fox. Sí, sin duda. Uh-huh. Sin a duda. Cristina, en especial. Muchas gracias, Cristina, por siempre invitarnos a las premieres. Claro. ¿Qué más tenemos? Otro de Polo Im. No sé tú, Carlos, pero lo único que me ha gustado hasta el momento de Marvel solo es Deadpool y Daredevil. No sé a ti. Bueno, Deadpool ya lo vi por tercera vez y me encantaron las escenas de acción. Me gustaron todos los chistes ridículos que hace Ryan Reynolds. La película en sí no me gusta porque es una película muy grotesca, increíblemente vulgar. Es solo para adultos, no para adolescentes y adultos, es solo para adultos. Los temas que trata sexuales son muy intensos, no me gustaron. Pero es divertida, pero no me gustó la película. Es divertida a secas, pero no me gustó. Daredevil lo amé. Adoré todo lo que pasó en Daredevil de principio a fin. Y no solo eso, ¿ya viste la segunda temporada de Lorna? No, ¿verdad? No he podido terminar. Pero ya viste a Punisher, ¿viste las escenas con Punisher? Todavía no, es que ¿sabes qué? Salió la segunda temporada de Kim Schmidt. No me... y sé que es algo que... ¿Kim que Schmidt? No. Ajá, exactamente. Y a mí me encanta, ¿no? Entonces, no. Es que me mata de la risa. ¿Sabes lo que hizo mi hermana? Te lo voy a hacer a ti, porque ya me lo hizo mi hermana a mí. The Good Wife. Ok. Ya me eché la primera temporada como en una semana. Ya la vi. No es muy mala. No es muy buena, uh-huh. Pero es muy... Como... Es muy para verla. Ajá. O sea, no estás haciendo nada. Ves un episodio de The Good Wife. No te afecta. Es que sabes que es como no el te molesta. Chisme. Está ajá, bien hecha. Exacto. Está bien hecha, está bien actuada. No te afecta ni para mal ni para bien. No, si además necesitas un poquito de ruido, pones The Good Wife y estás entretenido. Y con Kim te mueres de la risa. Es que no he visto ni un episodio, no me he atrevido. Es que es humor negro, o sea. Sí. No, te digo, es que yo en las mañanas, necesito como 2 horas para cocinar todo, porque tengo que levantarme, hacer mi desayuno y cocinar todo lo que voy a comer durante el día, para no cocinar a través del día, nomás hacerlo ya del principio ya, no seguir cocinando. Entonces yo necesito escuchar algo para distraerme, pero no puede ser algo que necesite yo estar viendo. Tiene que ser algo como que nomás para tener así como que de fondo. Y normalmente tenía en series como Seinfeld o Arrested Development. O curiosamente, fácil vi 2 documentales mínimo 10 veces mientras hacía, en serio, uno un día tras otro. El de esta documental acerca de Canon, que se llama Electric Boogaloo. En serio, véanlo, es divertidísimo. y el de, ¿cómo se llama? Y el de esteroides, que se llama Bigger, Faster, Stronger, que me encanta ese documental. Y lo he visto en mil veces porque no más necesito ruido. Mi hermana me recomendó The Good Wife, le di una oportunidad y así nomás, mientras estoy cocinando. Y qué triste, ¿no? Así como tú dices que es como el chisme, estoy cocinando y estoy escuchando The Good Wife. Qué triste es mi vida, ¿no? Qué triste es mi vida. A ver, bueno, ¿qué más sigo. Tenemos? Ahora te pregunta Jerry Darko. Joy, ahora habla de Avengers, diagonal, Defenders Wars, Avengers contra X-Men, los ochentas, Blood Ties, Avengers, diagonal, X-Men, ajá, crossover, saludos. Dios mío. Vamos a ver. Ahora habla de Avengers, Defenders War, Avengers versus X-Men de los ochentas, Blood Ties, Avengers, X-Men, crossover, saludos. Ok, bien. Vamos a ver. Me hace puras preguntas de los años ochentas. Avengers, Defenders War es malísimo. Toma lugar no dentro de una, dentro de varios títulos. Creo que son dos anuales. En ese entonces habían dos equipos importantes, si lo podemos llamar importantes a los Defenders, en Marvel. Estaban los Avengers, que eran un equipo muy, muy, muy, muy fuerte. Como todos sabemos, estaba Captain America, Iron Man, Thor. Y estaban los Defenders, que era un equipo mucho más débil. Al menos a nivel de razón de existir. A nivel fuerza eran muy, muy poderosos. Estaba Silver Surfer, Namor, Hulk, Valkyria, Doctor Strange. Entonces, de hecho, ¿sabes qué? Sería una buena idea que vea la imagen para ver exactamente quiénes estaban en ese equipo. Y vamos a ver. Era Avengers, Defenders, War. A mí particularmente, yo tengo los números, los leí hace años y en verdad ni me distrajeron. O sea, no se me hicieron divertidos, no se me hicieron memorables, se me hicieron bastante aburridos. Y sí, aparentemente sí estaban los equipos que acabo de mencionar del lado de los sí, lo recuerdo, ni recuerdo porque estaban peleando, pero estaban peleando por una tontería. Vamos a ver si cuáles son los números. Estaba peleando por una tontería y nada interesante. Vamos a ver. Ah, ok. Aquí estoy leyendo nomás para tener clarísimo cuál era el pleito entre esos dos equipos. Vamos a ver. Vamos a ver aquí la descripción. Ok, básicamente Loki y Dormammu. Loki porque es el enemigo de Thor, y Dormammu porque es el enemigo del Doctor Strange. Hace que los dos equipos se peleen para la posesión del Evil Eye. El Evil Eye, para las personas que no sepan, es como una varita, ¿ok? Y tiene aquí un ojote gigantesco. Tú aprietas el botón y donde sea que esté viendo el ojo, se queda total y completamente destruido. Y ese es el gran chistecito. Entonces, básicamente, lo que están haciendo Loki y Dormammu es hacer que estos dos equipos se peleen para la posesión del Evil Eye. Yo estaba recordando los anuales que leí, que mencionan un Avengers Defenders War, donde aparece un villano que se llama Nebulón, si estoy en lo correcto. Pero aquí son otros números, que son Avengers 115, Avengers 118 y Defenders 8 a Defenders 11. No leí esos números, pero por lo que aparece aquí, los equipos que están involucrados son el equipo original de Defenders, que como menciono es Capitán Hulk, es Namor y Doctor Strange. Y del otro lado tenemos a los, ¿cómo se llama? A los Avengers, que serían obviamente Iron Man, Thor, Capitán América, y me imagino que dos o tres personajes más, así como Hawkeye. No lo he leído y en verdad no te lo recomiendo. Leer cómics tan antiguos en verdad se vuelven bastante, bastante aburridos. Y en el caso de Avengers contra los X-Men, esto es lo que pasa. Tenemos el asteroide M, que es un asteroide magnético que circula la Tierra, que es el asteroide base de Magneto. Cae a la Tierra. Lo van a recibir los Vengadores para que no haga ningún daño ni destrucción en Manhattan. Llegan los Hombres X. Hay ahí como una pequeña discusión. No tanto una pelea, pero una pequeña discusión. Y en ese momento ya estaba muerto, entre comillas, el Profesor X. Y Magneto era parte de los Hombres X. Magneto está checando todos los restos del asteroide M y encuentra un casco. En ese momento él no estaba usando uno de sus cascos. Y en este casco tiene una maquinaria especial que hace que las personas no sean racistas contra los mutantes. Básicamente, su casco le lava el cerebro a todos los humanos del universo Marvel para que ya no odien a los mutantes. Los X-Men no quieren que utilice esta tecnología. Los Avengers se dan cuenta de que tiene esta tecnología Magneto y la puede usar y no quieren que la use. Magneto se escapa de los Hombres X para ir donde hay una ¿cómo se llama esto? Una junta de todos los líderes de todos los gobiernos y les va a lavar todo el cerebro a todos ellos para que ninguno de ellos sea racista contra los mutantes. Llega el Capitán América con los Vengadores para detenerlo. Capitán América dice: estoy en contra de que hagas esto, Magneto. Magneto dice: lo que pasa es que eres racista contra mí. Magneto le lava el cerebro con su máquina y resulta que Capitán América sigue teniendo la misma opinión. Se da cuenta Magneto de que él estaba equivocado, de que el Capitán América tenía la razón, y se rinde. Tan tan. Así de mala es. Y vamos a ver Avengers. ¿Qué? Avengers X-Men. A Blood Ties. Esa también la leí. Ahí los tengo por ahí. Salió en los 90s esta historia. Y salió en los 90s porque era el 30 aniversario de ambos equipos. Tanto los Avengers como los X-Men nacen en 1963. Entonces, obviamente, 30 años después sería que el 93, ¿no, Lorna? En el 93, sí. Necesito que me ayudes con las matemáticas, porque ya sabes que yo y las matemáticas no somos lo mismo. Entonces, en Avengers X-Men Blood Ties, ¿se unen para enfrentarse contra quién? Ni me acuerdo, nomás para que no se pase tanto tiempo. Fue en el 93, imagínate tener que recordarlo. Vamos a ver. Ah, ok, es una secuela directa de Fatal Attractions. Como todos recuerdan, antes en Fatal Attractions pierde todo su adamantium Wolverine. Y vamos a ver qué pasa aquí. Ok. Ah, ok, va. Ya voy recordando. Había un grupo de seguidores de Magneto que se llamaban los... ¿Cómo se llaman estos tipos? Eran los... Oh, maldita sea, ¿cómo se llamaban? Era un grupo de... Ay, ¿cómo se llaman estos tipos? Fabián Cortés era el líder de un grupo de mutantes que deciden seguir a Magneto. Se llaman los Acolytes o los Acólitos. Entonces, Fabián Cortés, después de ser el acólito de Magneto, lo traiciona y se vuelve, pues no tanto villano, nomás como quiere derrotar a Magneto para que él se vuelva el nuevo líder de los mutantes. Rapta a la nieta de Magneto, que es Luna, y se la lleva a Genosha para que ok, bueno, vamos a ver qué pasó. Bueno, aparentemente Blood Ties es una guerra civil entre los mutantes y los mutantes y los humanos en Genosha, que es una ciudad donde los mutantes son esclavos. Fabián Cortés rapta a la nieta de Magneto, que es Luna, y obviamente y eso involucra a los X-Men, involucra a los Avengers. ¿Por qué? Porque en ese momento Crystal, que es la mamá de Luna, es parte de los Vengadores. Quicksilver es parte de los Vengadores. Scarlet Witch fue parte de los Vengadores. De hecho, Quicksilver en ese momento es miembro de X-Factor. Entonces, Quicksilver es miembro de X-Factor. Scarlet Witch creo que estaba con los West Coast Avengers. Crystal estaba con los Avengers. Y obviamente Magneto está con los X-Men. Entonces involucra a todos estos equipos con solo raptar a esta niña. Y obviamente la rapta Fabián Cortés y tienen que ir a detenerlo. Y básicamente de eso se trata. Lo leí hace siglos. Lo que más recuerdo de esos números, y me imagino que es por eso me los estás preguntando, es porque uno de los números venía con una portada especial. En los años 90 trataban de que todo tuviera una portada especial para llamar la atención. Y es como una portada de cartón cubierta con algún tipo de cromo. Creo que en ese era cromo color bronce, porque aparece en la portada Crystal, Quicksilver y Éxodo. O sea, aparecen esos tres personajes y por eso todo el mundo quería ese cómic, porque tiene una portada especial. En particular, es una historia divertida. palomera, pero como podrás ver, muy olvidable. De hecho, X-Men Avengers, la miniserie de los 80s, es un poquito más, la pude recordar mejor porque es una mejor historia, como podrás ver. Las cosas, cuando tengo que requerir meterme a Google para buscar las historias, para recordar de qué se trataron, créeme, es que no fueron muy buenas las historias. A ver, una pregunta más, Lorna, tendremos, sí, por ahí. Tenemos, claro, muchas, ¿verdad? Tenemos un montón. Mira, tengo otra de Jerry Darko. Uh-huh. Dice, muchas de las series por las que pregunto, sé de qué tratan, pero quiero que los demás escuchas también sepan de ellas. Me parece perfecto. Dice, totalmente de acuerdo que Marisa Tomei es espectacular. Y después tenemos a Francisco Pérez, que dice, saludos Joy y a la siempre agradable Lorna, muchas gracias. Ya tenía bastante tiempo que no coincidía en la transmisión. Uh-huh. Luego Jerry Darko dice, se siente un poco ambiguo el perdón de Tony y Steve, creo. Ya di el spoiler. Me hizo dar el spoiler. Más bien ya dije todo, ¿no? No, de hecho no. ¿No? No, él lo puso mal. Ok. Ya no voy a seguir leyendo porque creo que es spoiler. Ajá. Después Polo Im dice, lo que no me gustó fue el final de Civil War. Esperaba un final como en el cómic. ¿Tú qué opinas? El cómic es horrendo, obviamente no. De hecho, una de las cosas que no me gustó del cómic fue el final. Porque el final, después de esta gran batalla, el Capitán América dobla las manos cuando se caen dos edificios, ¿no? Cuando el Capitán América sabe que en una guerra más de dos edificios se van a caer. Entonces, en verdad, sentí que el final del cómic es abominable. Y qué bueno que la película terminó. Si hubiera terminado, ahí te lo pongo de esta manera, si hubiera terminado como termina en Rusia, ahí hubiera estado perfecto. Pero como tienen que juntarse el equipo para las próximas películas, tuvo que venir el perdón. El perdón fue lo que a mí no me gustó. ¿Ok? Okay. La próxima película. Ya me dan dos preguntas más y después ya nos podemos ir a un corte musical. Andrés A. Hola, Joy. Lorna, buenas tardes. Joy, ¿qué cómics recomiendas obtener del Free Comic Book Day? Luego te puso BTW, que no sé qué es eso. By the way. Ah, ok. Qué buena plática, la verdad, acerca de Civil War. Ah, muchas gracias. Pues vamos a ver. Dame un segundito. Ahora te digo. Para el Free Comic Book Day me metí a una página y encontré imágenes de todo lo que va a salir. Y en verdad voy a decir algo que nunca en mi vida pensé que iba a decir. Uno de los cómics que les recomiendo a todos ustedes que consigan es el de Archie número 1. Jamás en mi vida pensé recomendar un cómic de Archie. Pero ahorita que va a ser gratis, se los recomiendo que lo compren. Yo curiosamente no tenía ni un interés en leer Archie, pero no sé si ustedes saben, Lady Loki es gran fan de Archie y me dijo que por favor se lo consiguiera porque ella no lo podía conseguir en Guadalajara. Entonces dije, está bien, ¿por qué no? Entonces se lo conseguí y en lo que se lo entregaba, lo leí. Y Mark Waid es tan buen escritor que hizo que algo tan ridículo como Archie me llamara la atención. Me gustó muchísimo y se los recomiendo muchísimo. Consíganlo. Obviamente para todos los fans de Simpsons, consigan el de Bongo Comics. Y vamos a ver, va a salir un cómic de Doctor Who. Si son fans de Doctor Who, tal vez sea algo bueno que puedan conseguir. Va a venir el Avengers Civil War 2. Estoy seguro que el cómic va a ser detestable, pero bueno, adquieran el número 1 de Civil War 2 para que de esa manera sepan si va a ser bueno o no. De nomás pura curiosidad, les recomiendo que chequen Rom número 0, porque Rom fue un personaje que fue creado por Hasbro hace cientos de años, en los 80s, y era un juguete electrónico muy feo. Le piden a Marvel que haga un cómic acerca de este juguete bien feo. Bill Mantlo se encarga de hacerlo y sale un cómic bastante divertido, o sea que muchísima gente le gusta, y hacen que Rom sea parte del universo Marvel. Y funcionó bastante bien, o sea, el cómic es bastante, bastante bueno para esos momentos de la historia, y las repercusiones que tiene en el universo Marvel son geniales. Entonces echen un vistazo a Rom. Me imagino para los fans de Assassin's Creed, pues sale el número de Assassin's Creed 2000 AD, que es una historia de Judge Dredd. Siempre denle una oportunidad a Judge Dredd. Va a salir un número de Capitán América. No veo por qué no conseguirlo. También va a salir algo, si tienen novia y quieren que lea cómics, hay un cómic que va a salir que se llama DC Superhero Girls, que es básicamente son las chicas del universo DC, pero como dibujadas más cartoony. También se los recomendaría. Love and Rockets. Denle una oportunidad a Love and Rockets. Yo he leído muy poco de los hermanos Hernández, pero lo que he leído de ellos me ha gustado. Entonces, Love and Rockets creo que sería una buena opción. Me recuerda muchísimo a lo que hace Terry Moore con... ¿cómo se llama este cómic? Strangers in Paradise. Que también todas las mujeres que me están escuchando, ya ahorita Camite está sacando los TPs de Strangers in Paradise. Léanlo. Es lo mejor de cómics para... que he leído, y creo que es el mejor de cómics para mujeres que he leído, porque en serio le sabe hacer las cosas muy bien Terry Moore, y sabe hablar de las mujeres muy bien. Y pues no sé si hay gente que sea fans todavía de Bob Esponja. Va a salir un cómic de Bob Esponja, sale un cómic de The Chick, que yo soy gran fan de The Chick, lo voy a checar. Y también hay un personaje que no puedo creer que exista, es una caricatura, es un anime que se llama One Punch Man. Y aparentemente va a salir un cómic de One Punch Man. Pero bueno, a ver, esos serían los que se me ocurren en este momento. Y, Lorna, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, claramente es otra. A ver, a ver. De un chico que dice Chapo. Ok. Como Chapopote. Y dice, okay. Joy, ¿nos puedes hablar un poco de las aventuras de Hércules de Marvel? ¿Y cuáles son las mejores historias? Bueno... Lo que están haciendo ahorita con Hércules no me ha llamado mucho la atención. De hecho, llegó un momento cuando después de World War Hulk agarraron al Hulk verde, lo encarcelaron, salió un nuevo cómic de Hulk llamado nomás Hulk a secas, donde eran las aventuras del Hulk rojo, y después más adelante el Hulk verde se une a la trama. Y el cómic de Incredible Hulk se transformó en Incredible Hercules o Incredible Herc. Y eran las aventuras de Hércules y su mejor amigo en ese entonces, Amadeus Cho. Todas las personas que leyeron los cómics de Incredible Hercules me lo recomendaron mucho. No he tenido la oportunidad de leerlo. Ahí los tengo por ahí, los tengo que leer algún día de estos, pero no he tenido oportunidad de leerlos. Entonces no te puedo decir si son buenos o malos. Sé que hizo algunas apariciones contra el Red Hulk, pero en ese momento el Red Hulk era tan poderoso que le ganaba a todo el mundo, y eso no me gustó. Para mí, las mejores historias de Hércules son las que Bob Layton hizo en los años 80. Básicamente lo que pasa es, por su gran orgullo y su gran arrogancia, Hércules es expulsado de Olimpo. Zeus lo manda lejos. Le dice, no te voy a mandar a la Tierra, porque en la Tierra sigue siendo un dios, o en este caso un semidios, y la gente te sigue rindiendo culto. Te voy a mandar al espacio exterior, donde tú nomás eres uno más, porque los alienígenas del espacio nunca les serás un dios, solo les serás un hombre con fuerza, pero eres uno más, no eres un dios. Y lo manda al espacio exterior, y son dos miniseries y una novela gráfica, serán de los años 80. Es lo mejor que jamás he leído acerca de Hércules. Los primeros cuatro números de la primera miniserie son geniales, divertidísimos, no dejas de reírte. El tipo es un borracho, es un bravucón, se la pasa peleando con medio mundo, teniendo aventuras bien locas. Es divertidísimo el cómic. De hecho, hay un momento donde emborracha a Galactus, o intenta emborrachar a Galactus. En la segunda miniserie es igual de divertida también. Y ya finalmente, si la primera miniserie es cuando trata de emborrachar a Galactus, la segunda miniserie se tiene que enfrentar contra los dioses, su padre y los demás dioses del Olimpo. De hecho, su padre queda loco y mata a todos los dioses del Olimpo, y se tiene que enfrentar contra su padre. Y en la novela gráfica son muchos años en el futuro, y descubrimos que él tuvo un hijo. Entonces, esas dos miniseries y la novela gráfica, para mis gustos, es lo mejor jamás hecho de Hércules. Si quieres, consigo las imágenes, te las mando para que lo puedas descargar o comprar esos cómics. Y algo reciente de Hércules, en verdad, no he checado. A ver, Lorna, ¿algo más? Creo que tenemos una última pregunta de Polo Im. Exactamente, te dice... Dije que Andrew Scott, James Moriarty, ya que Martin Freeman y Benedict Cumberbatch de Sherlock están en las películas de Marvel. Sí, me quedó clara la pregunta. A diferencia de del comentario de Mariana... El comentario de Polo me quedó clarísimo. Sí, efectivamente, ya sabemos que Martin Freeman salió en la última película del Capitán América, y va a salir en la película de Doctor Strange. Ya Benedict Cumberbatch es el nuevo Doctor Strange, o será Sí, porque no es el primer Doctor Strange, aunque no lo crean, es el segundo Doctor Strange. El primero salió en pantalla chica y esa va a ser la primera vez que Doctor Strange salga en pantalla grande. Pero sí, aparentemente todavía no le dan chamba a James Moriarty. Qué tristeza, porque es un excelente actor, al menos como James Moriarty, porque en las otras películas donde lo he visto no me ha llamado tanto la atención. Pero bueno, Lorna, ya son las 7:05. ¿Qué te parece si nos vamos a otro corte musical? Claro. Esta vez no tan largo porque no tengo que comer. Okay. Y checo qué otras preguntas tenemos y ya nos vamos tendidos como bandidos para el final de esto que se llama Comic Manía. Broke up the first time, seeing this is it, I've had enough, 'cause like we hadn't seen each other in a month, when you said you needed space, what? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change, trust me, remember how that lasted for a day, I say I hate you, we break up, you call me, I love you, ooh, ooh, ooh. Ever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía y está a punto de terminar. Pero tenemos algunas preguntas más. Vamos a resolverlas antes que se acabe este programa. Tengo un saludo. Dime. Antes de que se me olvide, porque hace rato se me fue. De César. Muchas gracias. Dice Comic Manía, Lord Nuke. Saludos aquí escuchándolos en el trabajo. Adoro el programa. Gracias. Y espero cada miércoles el programa. Gracias, gracias. Eres una de las pocas personas que adora el programa. Exacto, gracias. Muchas gracias, de verdad voy a llorar. No, pero sí. Y también quiero darle las gracias a el amigo de Comic Manía, Radio Escucha, que me mandó las cartas de tarot de los duendes. Muchísimas, muchísimas gracias. A ver si me escribes, me mandas un inbox en el espacio de Lorna o en tu radio online, pues para darte las gracias ya más personalmente. Y porque yo sí me lo entrego. Sí, sí. Exacto. Y te voy a decir una cosa, Lorna, no lo vas a creer. No solo no hemos perdido a nadie de las personas que le dieron like al programa después de la transmisión en vivo de Fantástico. Una persona más nos dio like. Ay, no lo puedo bonito. Creer. No lo puedo creer. Estoy muy nervioso. Es mucha presión para mí. Jesús Méndez dice, Comic Manía. Hola, ¿qué tal? Intenté conectarme al chat de tu radio online, pero no entendí los pasos para ingresar. ¿Lorna? No hay pasos, está cerrado el chat. La verdad, nunca había intentado, ya que por trabajo no los puedo escuchar en vivo. Esta fue la ocasión que pude hacerlo y no pude entrar. Jaja. Llevo escuchándolos desde los inicios del programa y debo decir que gracias a él he podido leer muy buenas historias y evitar algunas otras. Jaja. Gracias, Joey y Bernardo. Ok, solo un poco de gratitud para él. En fin, quería preguntar sobre Fables. ¿Hasta qué número recomiendas leer, ya que te he escuchado que en algún número baja la calidad de la historia? Gracias y saludos a todos. Lorna, el abandonador, Bernardo y por supuesto a ti, Joey, sigue con el humor que te caracteriza, sin sarcasmos. Sí, al mal humor que me caracteriza. Ay, hay un concursante, Daniel está concursando, así que no le puedo responder porque no entiendo de qué habla. En ajá. Twitter. ¿De qué está concursando? No entiendo. Dice... Ah, no es pregunta. Estoy participando para el cover de Heavy Metal Magazine. Échame la mano, Joy. No tengo ni la menor idea de qué está haciendo. Ah, me imagino... que tengo que entrar a al link y darle like al link. Ah, okay. Me imagino que es eso. Quiere que le eche la mano con eso. A ver, ¿se podrá? ¿Lo podré hacer desde mi celular? Ok. ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que darle like, ¿no? Es que no hay botón de like, nomás dice 1, 2, 3, 4, 5. Le di. Ay, Dios mío, ¿sabes qué? No, que... Compañero, mándamelo con. Es que si apretas el botón de 1, 2, 3, 4, 5, como para votar por la portada, tienes que después llenar todo. Poner tu nombre. Compañero, o sea, sabes que estoy en medio del programa. Una cosa es que obviamente conteste las. ¿Cómo se llama? Conteste los mensajes, o perdón, conteste las llamadas de trabajo. Otra cosa es que me ponga a llenar algo para ayudarte con un concurso. Deja que termine el programa y con todo el gusto del mundo voto por ti y lleno todo lo que me pidan. Y dice aquí, hay una pregunta más por ahí. ¿De Piedad? Piedad Bart Siniestro, mejor conocido como Charlie. Dice, Joy, ¿te gustó la portada de Dragon Knight? Sí, sí me gustó, te quedó bastante linda. El problema es que Charlie y yo estábamos trabajando con el Joyverse hace años. Y antes de que el Cacha me abandonara, Charlie me abandonó. El Cacha mínimo cuando me abandonó me dijo, te voy a abandonar. Charlie ni me dijo nada, nomás se fue. No sé por qué nomás se fue. Pero ya regresó y ahora quiere que hagamos el Joyverse juntos. Y yo como que pues no estoy seguro de hacerlo con él por la simple y sencilla razón de que ya me abandonó una vez sin decirme nada. ¿Qué tal si me abandonó una segunda vez a mitad del proyecto otra vez? ¿No? La vez pasada estábamos al inicio del proyecto. Esta vez hasta imagínate si estamos a la mitad y me lo vuelve a hacer. Entonces por eso estoy como que renuente de seguir trabajando con Charlie. Pero las imágenes que me ha mandado hasta ahorita le salieron muy lindas. Entonces estoy como que en esta onda de... Estoy dividido. Me gusta su trabajo. Qué lindo que quiera participar en el Joyverse. Pero tengo miedo de que me vuelva a abandonar. Entonces estoy como que en este... Estira y afloja, ¿no? De qué hacer. Confiar o no confiar. ¿Y qué me ha enseñado el mundo, Lorna? A no confiar. Pero bueno, para responder la pregunta de Jesús Méndez, va de la siguiente manera. Fables, para las personas que no sepan, hay un gran adversario, una mala persona, un dictador que está tomando control de la Tierra de las Fábulas, donde está la Cenicienta, la Princesa Aurora, Maléfica, sin duda. Está también Pinocho, Gepeto, la Bella Durmiente, bueno, ya lo dije, Aurora. ¿Cómo se llama este? El Lobo Feroz y los Tres Cochinitos, Blancanieves. Y están viviendo en este mundo de fábulas, y el adversario llega y empieza a dominar todos los lugares y empieza a tomar control del mundo de las fábulas. Varios de las fábulas huyen y terminan en Nueva York, y ahí hacen su propio vecindario que se llama Fable Town, y básicamente son las fábulas de los cuentos de hadas viviendo en tiempos modernos Nueva York. Los cómics son buenísimos, pero como tenía que ocurrir, tarde o temprano tienen que enfrentarse las fábulas contra el adversario. Se enfrentan contra el adversario, viene el final de la guerra, y después del final de la guerra debes de dejar de leer los cómics. Todo lo que le sigue lo sentí muy anticlimático. Para mí, lo importante y lo divertido fue ver a las fábulas en exilio y después ver cómo las fábulas van a pelear por su país, van a pelear por su mundo. Y pues no les quiero matar el final, pero van a pelear por su mundo, y a la conclusión de la guerra es cuando el cómic deja de ser tan bueno. Entonces yo te lo recomendaría comprar hasta la conclusión de la guerra, que te lo marca, es como ahí por el número 100. Entonces ahí por el número 100, ahí lo abandonas y no te arrepentirás. Y yo creo que son las únicas preguntas que tenemos por aquí. Y ahora las preguntas que hemos recibido en el Facebook. La primera persona que nos escribió fue Daniel Alberto, que es mi buen amigo Daniel, y dice lo siguiente: saludos Joby, Lorna e invitados. El otro día estaba viendo mis cómics de los 90s y me topé con Zero Hour, hora cero. Ahí se habla de un villano llamado Monarch, y mi pregunta es ¿cuál es la historia de este personaje? Gracias por su atención. Qué curioso, porque si no sabes quién es Monarch, como que creo que te puedes confundir bastante con Zero Hour, y creo que esto fue lo que sucedió. Lo que estaban haciendo en los años 90 para obligarte a comprar los anuales de los cómics era lo siguiente. Normalmente, si tú estabas leyendo Batman, o estabas leyendo Action Comics, o estabas leyendo La Liga de la Justicia, te comprabas el anual que salía. El anual era un cómic de doble tamaño que salía, obviamente, cada año, con una aventura más larga del personaje. Pero si tú comprabas el anual que le correspondía a la colección que estabas comprando, si no estabas comprando New Mutants, no estabas comprando X-Men, no estabas comprando Punisher, no te comprabas el anual de este personaje porque no era parte de tu colección. Entonces, lo que deciden hacer tanto Marvel como DC es hacer una historia grande, larga, que tomara lugar dentro de todos los anuales, para de esa manera obligarte a comprar los anuales que comprarías normalmente y comprar los anuales que no comprarías normalmente. Marvel lo hizo con Atlantis Attacks, Evolutionary War y, ¿cómo se llama esto? Days of Future Present, por mencionar algunos. Y en el caso de DC lo hicieron con, ¿qué era? Bloodlines, con Eclipse of the Darkness Within y con Armageddon 2001. Armageddon 2001 toma lugar en el futuro, donde un villano dictador toma control del mundo entero. Nadie sabe quién es. Usa una armadura, se llama el Monarca o Monarch, y lo único que sabe la gente que él domina es que él llegó al poder, mató a todos los superhéroes, y los pudo matar porque él, antes de ser un villano, de ser un dictador, era un superhéroe. ¿Ok? Un hombre llamado Matthew Ryder se pone de voluntario, un hombre normal, se pone de voluntario para un experimento a través del tiempo. Él se mete a la máquina, va a través del tiempo, se hace parte de la línea temporal del universo DC, adquiere poderes, adquiere un nuevo nombre, adquiere un traje. Su nombre es Wave Rider, y lo que puede hacer Wave Rider es ir adelante y atrás en la línea del tiempo del universo DC, perdón, no del universo Marvel, del universo DC. Y si él se acerca a un héroe y lo toca, él puede ver el futuro de este héroe. Entonces lo que él hace, va con Superman, toca a Superman para ver si Superman está destinado a ser el Monarca, va con Batman, va con los miembros de la Liga de la Justicia, va con los Teen Titans, va con Hawk and Dove, va con todos los héroes que tenían un cómic en ese momento. Y, oh sorpresa, al final resulta que el Monarca es Hawk, del dueto Hawk and Dove. El Monarca del futuro va al pasado, mata a Dove, Hawk queda loco, mata a su versión futura, se pone la armadura y se vuelve malo. Y en Zero Hour adquiere poderes temporales y deja de ser Monarca, y se transforma en... ¡Ah! Lorda, ¿cómo se llama cuando...? ¿Cómo se llama, maldita sea? Tiene un nombre estupidísimo. A ver, espérate, se llama... ¡Ah! No puede ser que se me esté olvidando. No es Remnant, pero es similar. Ahorita te digo cómo se llama. Tiene un nombre estupidísimo. A ver, sería este, Zero Hour Villain. Hour Villain. Es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No puede ser. ¿Por qué se me olvidan los nombres? Ah, Extant. Extant. Es de Monarca. Hank Hall adquiere poderes temporales y se llama Extant. Y después descubrimos que el verdadero villano no es Extant, sino que el verdadero villano es Hal Jordan con los poderes de Parallax. Una estupidez, pero bueno. Y aquí tenemos a nuestro amigo Thor Rock, que nos manda cómo serían las playeras que él está regalando. Bueno, sería una... puso cuatro imágenes. No está regalando las cuatro playeras. Puso cuatro imágenes para que tú escojas una. Oh, les quedaron bien bonitas, ¿eh, Lorna? ¿A poco? Sí, creo que vas a querer una. Ahorita te las mando. A ver, ¿sabes qué? Te lo voy a mandar ahorita. Me la mandó aquí me encanta, ¿eh? A ver, te lo voy a mandar a Lorna. Esta, ups, listo. No, y me encanta Thor Rock, después de anunciar que nos va a dar playeras. ¿Sabes qué es lo que hace? ¿Qué? Dice, yo quiero ir a la premiere de X-Men. Compañero, ¿quién se lo explica, tú o yo, Lorna? Pues mira, yo creo que solamente va a ir Joy. Ni siquiera yo voy a ir. Lo que pasa es que no es una premiere, hable mal, es una función de prensa. En la función de prensa normalmente te piden que solo vaya una persona del medio. En general, cuando son funciones de aventura, de ciencia ficción, de cómics, Lorna, lindamente, me permite ir porque sabe que este programa habla de ciencia ficción, aventura y superhéroes. A veces nos dan para que vayan dos personas, y cuando van dos personas, Lorna viene conmigo. De hecho, para X-Men Days of Future Past era... Ah, bueno, es que ahí me mandaron a mí un pase personalizado. Exacto. Independientemente del pase de prensa. Exacto. Entonces, ahí hay veces que sí, hay veces que no. Pero créeme, mi querido Thor Rock, no podemos llegar con seis personas a la función de prensa. Que hay gente que lo ha hecho y los mandan mucho al demonio. Entonces, desafortunadamente. Dice, son mis favoritos. Por si te sobra algún boletito, piensas en tu buen amigo Thor Rock. Compañero, no es que me sobre uno, es que simple y sencillamente nos dan una entrada por persona. No es como que quiere ser mala onda contigo. Dice, mi opinión de la película Civil War fue como ver una caricatura. Están los personajes que amamos, actúan como tal. Las batallas son geniales y hay momentos épicos, pero la historia es demasiado olvidable. No hay alguna repercusión que cambie la manera de ver los héroes. El villano tiene un plan que repite la fórmula de por su culpa mis padres murieron, al igual que Wonder Woman fue lo que mejor de Batman contra Superman. Al igual que Wonder Woman fue lo mejor de Batman contra Superman, Spider-Man es genial. Es que como no puso comas, difícil interpretar lo que estaba diciendo. Spider-Man es genial, sin duda. Y aunque aparece poco, ya quieres ver su película, sin duda. En fin, creo que solo es entretenida, pero nada más. Totalmente de acuerdo, Thor Rock. Y por otra parte, me gustaría que hablaras de The Hand y sus motivaciones en el cómic. Y quién es el que... Y quién es él, lo de, etcétera. Saludos. Bueno, yo ya hablé de The Hand. Mencioné que están liderados por la Bestia. Que lean el cómic de Elektra Assassin para saber un poquito más de ellos. Son ninjas demoníacos que pueden morir, pero pueden regresar a la vida si dos o tres personas más, miembros de The Hand, dan su vida por ti. Sí, jaja, olvídalo, ya lo explicaste. Saludos a Lorna también. Claro que sí, mi querido Thor Rock, muchas gracias. Y dice, vamos a ver... vamos a ver, Eric Rubio nos dice lo siguiente. Joey, no estoy de acuerdo contigo en que este Spider-Man sea el mejor de todos. Pero bueno, cada quien tiene su opinión. Pues ¿sabes qué? Creo que para mí, mi favorito fue Andrew Garfield, aunque no lo creas. Que no, tal vez no salga en la mejor película, pero me cayó muy, muy, muy bien Andrew Garfield, nomás como actor. Sentí que la voz de Tobey Maguire es muy aguda, es muy chillona. Entonces, como que aunque sí es un buen actor, es un excelente actor, de hecho, me gustó su Peter Parker, me gustó su Spider-Man. Cada vez que hablaba, decía, pero ¿por qué está? Parece que está chillando, parece que está berreando durante toda la película. Me gustó más este en Andrew Garfield. Pero este me encantó. Me súper, súper encantó. ¿Has leído Spider-Man Deadpool? ¿Qué te ha parecido? No, si aparece Deadpool, me rehúso a leerlo. Si quieres, con mucho gusto, mi querido Eric, lo leo en la semana y te doy mi opinión. Pero en particular, te puedo decir una cosa. Si sale Deadpool, no va a ser ni cerca de uno de mis cómics favoritos. Eduardo Garibay nos dice: hola, buenas tardes. Primeramente, me gustó la plática del sábado. Aunque deberían de dejarte hablar, ya que te interrumpen. Y a veces se pierde un poco el hilo del tema. ¿Me puedes recomendar alguna historia de Doctor Strange, por favor? Gracias, saludos. Bueno, te voy a decir una cosa, mi querido Eduardo. Tienes toda la razón, deberían de dejarme hablar. Pero como son mis amigos ya, varios de los chicos que van a la plática, siento que si ellos quieren comentar algunas cosas, pueden comentar algunas cosas. Y de hecho, no tiene nada de malo que me interrumpan de vez en cuando, porque también me dan 10 segundos para descansar mi voz, porque echarte 2 horas sin parar es algo difícil. Lo hago todos los miércoles, pero bueno, es algo difícil. En el caso de Doctor Strange, hay muy pocas historias que yo te recomendaría. Hay una que escribe J. Michael Straczynski, donde hacen un reboot del origen de Doctor Strange, se llama Strange. No es el mejor reboot del mundo, pero es un reboot moderno que moderniza varias cosas de Doctor Strange. Funciona para lo que es. Son 6 números, se llama Strange a secas. Te puede gustar, el arte está muy bonito. Hay una historia bastante buena que le escribe Brian K. Vaughan, si estoy en lo correcto. Se llama Doctor Strange The Oath. Se está muriendo Wong, el mejor amigo del Doctor Strange, y él tiene que ir a buscar una medicina especial mágica para rescatarlo. Buen cómic. Hace una pequeña aparición en Daredevil Guardian Devil. Una de las mejores historias de Daredevil. No la mejor historia, pero es una muy buena historia de Daredevil. Más que nada por el arte de Joe Quesada. Y la aparición de Doctor Strange ahí me gustó bastante. Y déjame pensar, ¿alguna otra buena historia? Ah, sí, hay una novela gráfica que de seguro ya salió en softcover, que se llama Doctor Strange, Doctor Doom, no sé qué y Tormento. Ah, maldita sea. No sé por qué se me olvidan los títulos. ¿Será porque he leído estos cómics en los 90s, hace 20 años? Triumph and Torment. Déjame checarte bien el título. Que es Doctor Strange. Strange. Y Doctor Doom. Doctor Doom, Triumph and Torment, si estoy en lo correcto. Sí, efectivamente. Lo dibuja Mike Mignola. Nomás para que veas qué hermoso está. Y es el Doctor Doom y el Doctor Strange enfrentándose al mismísimo Mephisto. Te lo recomiendo muchísimo. Es lo mejor del Doctor Strange que vas a poder conseguir, mi querido Eduardo. A ver, Polo Salas, o también lo conocemos como Polo Im, nos dice lo siguiente. Buenas tardes. ¿Acaso en el cómic Lorna, ciérrate los oídos, por favor? Tápate los oídos, porque voy a revelar algo de Civil War que no quiero. Buenas tardes. ¿Acaso en el cómic Helmut Zemo no está disfigurado del rostro? No. Helmut Zemo no está... perdón, es cierto, tienes toda la razón. Heinrich Zemo no está disfigurado del rostro. ¿Cómo se llama esto? Su máscara está pegada a él. Helmut Zemo cayó en un batidero de adhesivo X y tiene el rostro desfigurado. Sí, tienes toda la razón. El Zemo que aparece en la película y el Zemo del cómic son totalmente diferentes en aspecto físico, en historia, en edad, en todo. Agarraron el nombre y no tocaron absolutamente nada más del personaje, por eso mismo no me gustó. La temática de Batman contra Superman es igual que Civil War en cuanto a víctimas caídas por el enfrentamiento de gente con superpoderes, ¿ok? Por decir, en Batman contra Superman hay un momento donde el gobierno americano quiere regular a Superman. Lo mismo sucede en Civil War. Sé que esto se dio en el cómic de Civil War, pero ¿esto fue coincidencia en la película de Batman contra Superman? No. Antes de que saliera el cómic de Civil War, antes de que saliera la película de Civil War, antes de que saliera Batman contra Superman, salió un cómic llamado Batman The Dark Knight Returns y salió otro cómic llamado Watchmen en 1986. En Watchmen y en Dark Knight Returns se establece que el gobierno prohíbe a superhéroes actuar en la Tierra. Y de hecho, en Batman Dark Knight Returns, el único superhéroe que tiene el derecho de actuar por parte del gobierno es Superman. Todos los demás son vigilantes y tienen prohibido utilizar sus poderes y sus habilidades para enfrentarse contra los villanos. Y en Watchmen también el gobierno le prohíbe a todos los héroes actuar, con la excepción de The Comedian y Dr. Manhattan. Entonces, Batman contra Superman adopta parte de la historia de Batman The Dark Knight Returns, y Civil War adopta parte de la trama de Civil War, pero ambos se van directo a lo preestablecido por Watchmen y Dark Knight Returns. Entonces, ahí te puedo decir que DC lo hizo primero. Me hubiera gustado una Civil War entre los X-Men de Fox y los Avengers de Disney. Bueno, compañero, ¿quieres todo? De hecho, hay un enfrentamiento que se llama Avengers contra X-Men, muy bueno, que si en algún momento se da a nivel cinematográfico, espero que no lo adapten tal cual, porque no creo que la historia de que se aproxima a la Fénix sea algo que la gente pueda entender fácilmente. Porque además, para poder hacer Avengers contra X-Men tal cual como fue en el cómic, primero tendrías que hacer algo similar a House of M, o no sé, sería como que mucha historia. Sí me gustaría ver a los X-Men aparecer en alguna película de los Avengers y viceversa, porque sería bastante lindo, pero yo creo que el guión sería muy difícil de hacer. ¿Quién lo va a dirigir? Y los egos de los actores sería... O sea, yo no sé cómo podrían... ¿Qué director podría lidiar con tanto ego? En verdad, yo no sé. Y así, ahí se hubiera visto de qué cuero salen más correas en efectos especiales y por computadora. Mira, ok, si tú lo dices... Yo personalmente prefiero ver una buena historia que nomás escenas de efectos especiales, que desafortunadamente eso es lo que vimos en Civil War, nomás efectos especiales. Santiago Figueroa nos dice lo siguiente: hola Joey y todos los que se encuentran en el programa, tengo unas cuantas preguntas para ti. Como gran fan que eres de los Backstreet Boys, NSYNC, etc., ¿planeas ver la película de Dead Seven? No, y te voy a decir por qué. Porque yo soy gran fan de la música de los Backstreet Boys y la música de NSYNC, sin embargo no de sus actuaciones. Joey Fatone salió en una película que se llamó My Big Fat Greek Wedding. ¿Cómo lo pusieron aquí? Mi gran boda griega, ¿no? Casarse está en griego. Ah, casarse está en griego. Y Joey Fatone es un terrible actor. Justin Timberlake es un buen actor en una película que se llama... Esta es la película de Facebook, la red social. Pero no es así como que un buen actor para todas las películas, porque In Time es para darle dos bofetadas. Y los chicos de los Backstreet Boys no son actores, o sea, de ninguna de las maneras. Vi su documental y cada vez que alguno de ellos quiere como que actuar su emoción es para darle dos bofetadas. Y entonces, pues no. De hecho, Lance Bass también hace una película donde se enamora de una chava y no le creí, y después resulta que Lance Bass fue gay. Entonces, no creo que sean buenos actores, y como para perder el tiempo viene una película chafa de Sci-Fi Channel con ellos. Pero bueno, tal vez lo hagan más para reírme un rato. Y si sí, esperas por lo menos reír con ella, pues es que no te vas a... ¿Qué más vas a hacer que reírte? O sea, son muy buenos cantantes, me encanta su música, pero como actores, no. Y dice, ¿cuáles son los sidekicks más chafas de los cómics? Tanto de héroes como de villanos. Eso sería todo, gracias. Bueno, en el caso de sidekicks, ¿quién podría ser chafa? Damian Wayne se me hace un sidekick bastante chafa. Yo sé que todo el mundo la ama, pero Hit Girl se me hace, no chafa, pero increíblemente ilógica. Kick-Ass es un... supuestamente quiere ser el héroe, pero termina siendo el sidekick de Hit Girl y es un sidekick bastante chafa. ¿Quién más? El Joker tuvo un sidekick llamado Gaggy Gagsworth, que era increíblemente chafa. ¿Quién más? Déjame pensar. El Joker, en una historia de los Nuevos 52, el Joker número 0, tiene un gorila como sidekick y es para matar a la persona que escribió ese cómic. A ver, ¿quién más? Déjame pensar. Personalmente, nunca fui gran fan de Speedy como sidekick de Green Arrow, pero creo que como su propio héroe, como Arsenal, fue mucho mejor. Y aún así siempre fue secundón a Robin. Aqualad nunca se me hizo un personaje muy interesante hasta que se volvió Tempest, muchos años después. Bucky, nunca fui fan de Bucky, se me hizo un personaje muy sin chiste. Más que nada me gustó su muerte, porque le daba una razón para sentirse mal al Capitán América. Y curiosamente, cuando regresa Bucky como el Winter Soldier, me gusta mucho más. Bueno, serían como que los que se me ocurren en este momento, Santiago. Y vamos a ver quién más tenemos. Víctor Gutiérrez nos dice lo siguiente. Hijo, está larguísima la pregunta. Joey, escuchando el programa de hace como 2 o 3 semanas, dijiste que las series de Flash y Arrow no están en Netflix de México. Solo te quería informar de que sí están. Ah, qué bien. Muy bien. Entonces, todas las personas que no te... Tú no estás siguiendo... No las estás siguiendo, ¿verdad? Flash y... No. Bueno, están en Netflix. Curiosamente, mi mamá sí. No. Están en Netflix, por cualquier cosa. Solo te quería informar que sí están. Están las primeras 3 temporadas de Arrow. Ahorita está corriendo la 4ª temporada, entonces. La primera de Flash y hasta la primera de Gotham. Ah, mira, pues qué bien. Es que yo, como las veo semanalmente y después de verlas no me da ganas de volverlas a ver. Como que no me he fijado mucho en Netflix. Más que nada, las series que he vuelto a ver son las de Daredevil. De hecho, ni he vuelto a ver Jessica Jones. Volví a ver la primera temporada de Daredevil y me encantó. Y quiero volver a ver la primera temporada de Daredevil. Pero ahorita estoy como que viendo muchas otras cosas. Incluyendo, no sé por qué, The Good Wife. Que ya me volví adicto. Entonces, pero sí voy a ver de nuevo la de Daredevil. Y ahorita déjenme decirles, señores. Yo sé que no todos ustedes son fans de Game of Thrones o Juego de Tronos. Ya vi los primeros 2 capítulos y me encanta esa serie. Esa serie es espectacular. No hay una cosa que no me guste de la serie. La amo. El final de este nuevo capítulo no sé qué sentir todavía. Me esperaré hasta el tercer capítulo. Y les aviso que tarde o temprano, Tere, de La Mitología al Alcance de Todos, que es el programa antes de Comicmanía, vendrá a Comicmanía, será parte de Comicmanía. Ella y de seguro Alfredo también nos va a acompañar para que hablemos un poquito acerca de las raíces místicas, míticas, de los personajes que aparecen en Game of Thrones. Porque hay muchas cosas que antes de aparecer en una novela moderna, de seguro aparecieron en historias mitológicas de la antigüedad, y creo que es muy interesante explorar. Y ahora mis preguntas. ¿Podrías hablar un poco de Jonah Hex? No recuerdo muy bien cómo se escribe, pero es el vaquero de DC. Sí, efectivamente, Jonah Hex es un hombre que pierde a sus padres cuando están ahí en ¿cómo se llama? En el oeste. Lo adoptan un grupo de indios, pieles rojas. Vive con ellos pacíficamente. Se enamora de una de las chicas. Uno de los indios está celoso de él. Se enfrenta contra el chavo que está celoso de él. Y es el que, con una hacha llamada Tomahawk, le corta el rostro y lo deja deforme. Él se va de la tribu y empieza a viajar solo por el mundo, todo deforme. Viene la guerra civil americana, donde se enfrenta el norte contra el sur. Y él, curiosamente, en vez de apoyar al norte, apoya al sur. Para las personas que no sepan su historia, de alguna manera u otra, los sureños son considerados los villanos de la guerra civil, porque ellos apoyaban la esclavitud, mientras los norteños aprobaban la abolición de la esclavitud. Curiosamente, Jonah Hex, que es una persona que es un héroe, apoya al sur. De hecho, cuando pierde el sur, él continúa utilizando su uniforme de la Confederación, por eso siempre se viste de gris. Cuando ya no es un soldado, se vuelve un cazarrecompensas, y básicamente es lo que hace Jonah Hex. Es un cazarrecompensas del viejo oeste que tiene muchas aventuras. Hicieron 2 historias o 3 de él, que no creo que son 2 historias de él, que son místicas o que se enfrenta contra seres sobrenaturales. Una se llama Jonah Hex Riders of the Worm and Such, y Jonah Hex Two Gun Mojo. A ver, dice aquí, ¿qué te está pareciendo las series de DC, Arrow, Flash, Gotham, DC Legends of Tomorrow y el final de la temporada de Supergirl? En general todas me gustan, pero siento algo muy curioso. Tanto como me gusta Flash, Gotham y Legends of Tomorrow, al igual que Supergirl, me cuesta mucho trabajo darme la oportunidad de verlos, porque tengo tanto invertido a nivel emocional con esos superhéroes que si el episodio es malo, me deprime un poquito. Me es más fácil para mí ver un nuevo episodio de Nashville, un nuevo episodio de The Good Wife, un nuevo episodio de lo que sea, porque nomás lo puedo ver y mi vida no va de por medio. Nomás lo veo, lo disfruto y me olvido de lo que sucedió. Sin embargo, en Arrow, si el episodio no es perfecto, si Flash el episodio no es perfecto, igual con Gotham o The Legends of Tomorrow, sí me deprime un poquito. Han habido buenos episodios, han habido malos episodios, pero en general, desafortunadamente, porque no son series de Netflix y tienen que tener 20 capítulos, 22 capítulos, 24 capítulos, hay mucho relleno. y ese relleno se vuelve poco a poco más aburrido, más aburrido, más aburrido, y se va juntando y se vuelve más aburrido y más aburrido. Y es lo que termina sucediendo para mis gustos con estas series de DC. No es que sean malas, nomás el relleno las termina haciendo más lentas y aburridas, a diferencia de lo que pasa en la serie de Daredevil, que lo mismo sucedió con Jessica Jones. Yo siento que Jessica Jones, para contar la historia que tenía que contar, 13 episodios fue demasiado. Entonces hubo mucho relleno por ahí. Hay momentos muy bonitos, pero hay mucho relleno. Dice, ¿cuáles son las mejores historias de los Cuatro Fantásticos? Todo lo que escribió John Byrne en los 80s es buenísimo. Hay una historia donde le hacen un juicio a Reed Richards por salvarle la vida a Galactus, es buenísimo. Hay un número donde le salva la vida a Galactus, es buenísimo. Hay un número donde el Doctor Doom le da poderes a Terax y Terax va a matar a los Cuatro Fantásticos, es buenísimo. Hay otro por ahí donde un grupo de Skrulls son perseguidos por el Gladiador, miembro de la Guardia Imperial, y tienes a los X-Men, los Skrulls, los Cuatro Fantásticos y ¿cómo se llama? Y Gladiador en el cómic. Genial. Hay un anual por ahí que también me encanta, que descubres que un grupo de unos Skrulls fueron a invadir la Tierra en el número 2 de los Cuatro Fantásticos. Después Reed Richards los transforma en vacas. Un grupo de gente ordeña a estas vacas Skrulls, se beben la leche de las vacas Skrulls y estas personas adquieren poderes de los Skrulls. Muy buen anual. Después viene otro donde los Avengers y los Cuatro Fantásticos se enfrentan contra los Skrulls. También es muy buen número. O sea, todo lo que escribe John Byrne de los Cuatro Fantásticos es genial. Más adelante Mark Waid hace cosas muy lindas. Mark Waid y Mike Waringo hacen cosas muy lindas con los Cuatro Fantásticos. El arte de Mike Waringo era demasiado cartoony para mis gustos. Entonces nomás leí los primeros 4 o 5 números y ahí lo dejé. Pero los 4 o 5 números que leí me gustaron bastante porque Mark Waid es un genio. Y después Jonathan Hickman empezó a escribir Los Cuatro Fantásticos. La primera miniserie que se entrelaza con, creo que con Secret Invasion, me gustó bastante. Y después empezó a caer y se volvió demasiado compleja y complicada lo que estaba tratando de hacer Jonathan Hickman, que me dejó de gustar. ¿Ok? ¿Podrías hablar un poco de cada personaje de Capitán América? Civil War, Capitán, Bucky, Sharon Carter, Ant-Man, Falcon, Wanda, Hawkeye, Iron Man, War Machine, Black Widow, Spider-Man, Black Panther, Vision. Capitán América es uno de mis personajes favoritos. Me encanta que es el mejor vengador de todos. Es el más grande líder del universo Marvel. Y aunque no tiene poderes, literalmente, solo tiene el suero de super soldado, todo el mundo está listo para seguirlo ciegamente. Bucky, me encanta la relación y amistad que tiene con el Capitán América. Me encanta la tragedia y el dolor que él siente después de volver, de ser vuelto un asesino, a pesar de que él no quería ser un asesino. Sharon Carter, me encanta de que ella ama tanto a su tía, que ha dedicado toda su vida para hacer que su tía sea orgullosa y ser la mejor agente de S.H.I.E.L.D. De todas, para que su tía diga, ah, mira, sembré una buena semilla, más que nada por ahí. Ant-Man, me encanta el personaje en los cómics. Scott Lang creo que es un personaje muy divertido porque es alguien que quiere ser una buena persona, pero desafortunadamente no sabe cómo hacerlo y hace todo lo posible por ser un buen padre, un buen superhéroe, un buen ex marido, una buena persona. Hace todo lo posible por serlo, pero constantemente falla porque es una persona que simplemente es demasiado mediocre. No me gusta tanto en las películas porque no solo es mediocre, es bruto. Y superhéroes que son brutos nunca han sido mis favoritos. Falcon me encanta porque Falcon adora al Capitán América, admira al Capitán América y lo único que sueña es ser el mejor amigo del Capitán América y por eso ha dedicado toda su vida a ser un gran héroe para que él tenga el respeto del Capitán América. Y me encanta lo que está haciendo Anthony Mackie con ese papel. Wanda me gusta mucho porque es una niña que ha perdido todo. Perdió su país, perdió sus padres, perdió a su hermano, perdió todo. Otra cosa que me encantó, después de Avengers Age of Ultron y la muerte de Quicksilver, todo el mundo dijo, lo van a regresar. En la próxima película regresa Quicksilver. En la próxima película regresa Quicksilver y nada, Quicksilver sigue muerto. Wanda lo perdió todo, pero poquito a poquito está ella buscando la manera de seguir adelante con su vida. Y lo padre es que eso no se volvió toda amargada contra el mundo. Dijo, mi hermano murió tratando de ser una buena persona, yo también trataré de ser una excelente persona. Y lo está logrando, especialmente en esta película, donde ella demuestra que no está lista para comprometer su manera de pensar a pesar de que la amenacen. Hawkeye es el que tiene la brújula moral más clara de todos los personajes. Él sabe lo que quiere, sabe lo que necesita. Es un buen padre, es un buen agente, es un buen superhéroe, es un buen amigo. Es una persona que sabe cómo inspirarte sin tener que utilizar muchas palabras. Es un excelente héroe, uno de mis personajes favoritos. Iron Man, como siempre, está desubicado. Le falta una guía. Se nota que la pérdida de sus padres le afectó muchísimo. El no tener una clara relación con su padre le sigue pesando. Cree que puede comprar a todo el mundo. Su arrogancia y su prepotencia está fuera de control. Y por eso es que, a pesar de que quiere ser una buena persona, nunca lo va a lograr ser al 100%. Dice War Machine, obviamente es un buen soldado, un buen amigo y un buen superhéroe. No más que ante nada, es alguien que sigue las órdenes y a veces no cuestiona cuando debería de cuestionarlas. Black Widow, igual, una excelente persona con una guía moral bastante clara. Ella quiere buscar el camino de menor resistencia, pero ella está lista para dar todo por sus compañeros. Spider-Man es un niño que está empezando a trabajar como héroe. Él ya se nota que sabe clarísimo la lección de que con gran poder viene una gran responsabilidad. Es un personaje muy cotorro, muy divertido. Es un niño que está tratando de ser un buen hombre y se nota. Black Panther también es un príncipe y después un rey que sabe y siente el peso que tiene la corona sobre su cabeza y la porta como el rey que es. Y llega un momento muy bonito donde él está listo para poner su venganza a un lado para que la justicia sirva, porque él no va a permitirse ser consumido por un sentimiento tan negativo como la venganza. Y Visión obviamente está descubriendo quién es todavía. No se conoce todavía, no sabe cómo interactuar con los seres humanos, está confundido. Es como es un niño dentro del cuerpo de un hombre, haciendo lo posible por hacer una imitación de un ser humano. Excelente. Son tantas preguntas porque no quiero que el programa dure menos de 2 horas. Me parece excelente, Víctor. Pues ya duramos un poquito más, ¿no? Vamos a ver aquí qué tenemos. Si tenemos más preguntas. Bueno, nomás mi prima Silvia agarró y le puso like a todo. Es un amor. Sí, tú ya la conoces, ¿verdad? Le pone like a todo lo que tú también subes, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos algo en el Twitter. Yo creo que no, ¿verdad? A Daniel, muchas gracias. Godínez. Muchas gracias. Nomás quería eso, un retuiteo. No quería que llenemos. Ah, ¿no? Sí, sí, ¿quiere que llenemos? Ok. No, pues yo creo que Lorna ya este programa ya terminó, ¿eh? Okay. Yo no veo. Yo déjame ver. A ver, ¿qué hice acá? No, es hijo. Vamos a ver aquí qué pasó. Ya, déjame ponerle aquí manita a todos. Ya. A ver, ¿qué dice? Eric Rubio dice, gracias por leer mi mensaje, saludos. No, de nada, compañero. De nada. Y vamos a ver qué más. Polo Salas me puso más cosas. Otro que no quiere que el programa sea de más 2 horas. Y de camino a casa, pasé por una librería y me compré esta maravilla. Solo que ahí están las portadas de Lobezno, Mercurio, Marte Plateada y El Castigador. Ya veo. Es que se compró un libro de como los 75 años de Marvel o algo así. Dice acá, sí, 75 años de historia gráfica, ¿no? Dice Marvel Comics. Y acá dice, más de 500 cubiertas memorables de Marvel Comics. Me imagino que es un libro español, porque en vez de decir portadas, dice cubiertas. Entonces, algo que hacen los españoles que es horripilante, que desafortunadamente yo siento que México está yendo en este mismo camino, es cambiarle los nombres o doblar las cosas para que sean más aceptables al idioma original. No, pero mejor dicho, al idioma del país. Entonces, en vez de que sea Wolverine, es Lobezno. En vez de que sea Quicksilver, es Mercurio. Me imagino que Marta Plateada ha de ser el Deslizador Plateado o Silver Surfer. Y el Castigador, sin duda, es Punisher. Yo, en verdad, estoy en total desacuerdo que hagan eso. El Castigador te lo paso. Lo ves, no, bueno, prefiero Guepardo, ¿no? Pero no sé, Marta Plateada, como que no sé qué opinar acerca de eso. Y pues sabes que, Lorna, ya tenemos ya son todas las preguntas. Ya lo hemos logrado. De hecho, creo que lo único que tengo que decir es que alguien me dijo que por favor leyera el cómic de Doctor Strange, que acaba de salir de los All New, All Different Marvel. No he tenido tiempo de hacerlo. Lo quiero hacer para poder dar mi opinión clara y directa acerca de lo que opino acerca de este cómic, pero desafortunadamente no tuve tiempo en la semana de hacerlo. Y pues bueno, damas y caballeros, yo creo que ya Comic Manía terminó. Vamos a terminar exactito a las 7:50. Pues mira, podrías cantarles Step by Step. ¿Verdad que sí? Podría cantarles así, algo, ¿no? No quiero perder a las personas que nos están escuchando. Nada más son Polo Im y Jerry Rey Darko. Sí, sin duda son solo Jerry Darko y Polo Im. Pues mira, lo único que les tengo que decir es lo siguiente. Les recuerdo, este fin de semana en Fantástico del Valle va a ser el Free Comic Book Day. Ahí voy a estar yo, voy a estar regalando cómics en la fila. Entonces vayan, fórmense. Yo creo que debo llegar como a la 1 o a las 2. No quiero llegar antes. Esa sería una de las cosas que les tengo que comentar. Aunque no lo creas, Lorna, mañana voy a otra entrevista con SDP Noticias. ¡Ah, qué maravilla! Quieren que yo hable acerca de Civil War. De seguro voy a entrar en graves problemas cuando diga todo lo que yo pienso y opino acerca de Civil War. Pero bueno, iré a la entrevista a ver qué me dicen. Porque no sé si te comenté, ¿no?, que la vez pasada que me invitaron a SDP Noticias con mi buen amigo Pablo Harris, hablé acerca de Batman contra Superman. Hablé muy mal de Batman contra Superman. Y los comentarios en general no los leí yo, pero mi amigo Miguel los leyó y me dijo que así, si eran 300 comentarios, 299 eran negativos. Entonces yo me imagino que más gente amó Civil War, más gente vio Civil War, y voy a recibir más odio por todo lo que yo diga acerca de Civil War. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, tengo un compromiso con la verdad y tengo que decir lo que opino. Como periodista, ¿verdad? Sí, tengo un compromiso con la verdad. La mala influencia de ir a las funciones de prensa. Les recuerdo que nuestro buen amigo Torrock no solo quiere ir a X-Men Apocalypse, y me encanta porque él es un hombre casado y no pidió dos boletos, uno para él y uno para mí, no importa. No importa que mi esposa no vaya, ella se puede quedar a cuidar el changarro. Sí, la llevo después. No, pero mi querido luchándole aquí. Es, como debe de ser. Claro. Mi querido Thorrock, temo decirte que pues no tenemos invitación para Mira, amigos. Mira, si en caso dado me mandan un pase para mí, como en otras ocasiones que me lo mandan así exclusivo, uh-huh, pues vamos con Thorrock. Exacto. Uh-huh. Pero si no, pues voy yo. Entonces, claro. Espero poder circular ese día. Y curiosamente, después de esto, nuestro buen amigo Torrock nos comenta que él nos va a regalar una playera. Ya te mandé la imagen, ¿ya la viste? Obviamente, no son las cuatro playeras. Es el que gane la playera le puede dar una de esas cuatro imágenes o cualquier otra imagen que él decida. Las preguntas ya se las envié, son preguntas increíblemente fáciles. Cuando lleguen a 500 likes en la página de playeras.fan2fan, a nuestro buen amigo Torrock soltará las preguntas. La primera persona que conteste correctamente las tres preguntas podrá ser el ganador de una playera cortesía de Fan to Fan. Como les menciono, las preguntas son súper simples y pues yo creo que sería todo lo que tenemos que contar. Aún no me han confirmado la plática que voy a dar en Fantástico. Desafortunadamente no creo que pueda ser el fin de este mes, porque voy a estar fuera, del 21 al 28 voy a estar fuera de la ciudad, entonces no voy a poder estar ninguno de esos dos sábados haciendo para poder dar la plática. Voy a estar fuera, pero regresando sin duda voy a pedir que me den la oportunidad de hacer una plática acerca de X-Men Apocalypse, y lo bueno es que voy a poder dar la plática de X-Men Apocalypse sin que haya problemas de revelar spoilers, porque ya habrán pasado dos fines de semana donde la gente pueda ver la película, entonces ya no hay que preocuparnos de spoilers. A ver, otra cosa, algo curioso que me pasó. Como tú sabrás, Lorna, yo hice mandé a hacer mi cosplay de Capitán América y no pensé que iba a tener gran popularidad, pero lo ha tenido. Y primero, después de salir en la mole con mi traje del Capitán América, que tuvo gran éxito, me pidieron unos amigos, los chicos del Vortex, que le mando un fuerte saludo a los chicos del Vortex, que participara con ellos en una Epic Rap Battle of History, que es básicamente una batalla de rap entre el Capitán América, Iron Man y sus respectivas tropas. No sé si ya viste el video. No, has visto, pero ya viste que lo hice, ¿no? Sí. Lo tienes que ver para reírte un rato, porque, Lorna, si yo hubiera rapeado, hubiera sido gracioso, pero yo no rapeé. Yo abrí y cerré la boca, hice como el lip sync al rap ya hecho. Pero el chico que está haciendo mi voz, o la voz del Capitán América, creo que es cubano o sudamericano de algún tipo u otro, tiene un acento. Y escuchar un rap con acento que venga de mi voz es la cosa más ridículamente graciosa que jamás he escuchado en mi vida. Entonces hice eso y como que nos fue bastante bien. Y curiosamente, un chico que, bueno, un señor que tiene una tienda de juguetes en Pabellón Cuauhtémoc, me pidió que yo fuera con mi cosplay del Capitán América ahí. Entonces, imagínate, me contrataron para tomarme fotos con los clientes vestido del Capitán América. Y en verdad, te voy a ser muy honesto, Lorna, no lo quería hacer. Porque como que dije, no sé, como que esto me huele mucho a ser como botarga. No, como me iba a sentir como el Dr. Simi, ¿no? En vez de, más que el Capitán América, me iba a sentir como el Dr. Simi. Entonces yo, a propósito, pedí una cantidad excesiva de dinero con la idea de que no me le iban a pagar y podía como que de esa manera yo decir no sin que sea un no tajante. Pues adivina qué, me la pagaron y no me quedó más que ir. Entonces fui, nos fue bastante bien. Fue mi buena amiga Mena. Les recomiendo que vayan a su página The Mighty Mina y le den un like. Tiene muy buenos cosplays, muy linda niña. Ella es parte del Vortex también. Ella fue de Soldado del Invierno o Soldada del Invierno, y yo fui de Capitán América. Nos fue bastante bien, nos pagaron bastante bien por estar ahí cotorreando. Y nos dicen que nos quieren pedir que regresemos. Ella afortunadamente tiene en 1000 cosplays. Claro. Yo no tengo tantos. No, tendrías que repetir porque son niños. O Rockabilly, sí. Batman. No puedo ir con Nightwing o con sexy Green Lantern. No, porque ya serías para las mamás. Exacto, exacto. Que curiosamente pasó algo muy curioso. Sí. ¿Qué onda? Curiosamente pasó algo. Estaba hablando con Mena y me dijo, ¿sabes qué? La primera vez que te vi, me caíste tan mal. Y le dije, no me digas, en serio. ¿Dónde me viste? No, pues estabas en la mole conduciendo el concurso de cosplay y estabas semidesnudo y ni te sabías los nombres de los personajes que estabas presentando. Y le dije, déjame decir una cosa, Mena, no te culpo, porque en general primero me odias, después me terminas amando, pero primero me tienes que odiar. Es como que todos pasan a través de eso. De hecho, tú no pasaste a través de eso. Entonces tuvimos que hacer un pequeño paréntesis en nuestra amistad para que me odiaras por una semana y después me volvieras a querer. Exacto. Hubo que tener un pequeño paréntesis ahí. Pero ya todo se arregló. Tiene saludos de Adrián McCartney. Ah, que un fuerte saludo a Adrián. Como podrán notar, todas las personas que están escuchando con mi manía, estamos nomás haciendo tiempo. Sí, ¿verdad? Para que sean las ya dos. Ya quedan nada más 3 minutos y dice que a qué hora puede escuchar la repetición. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche va a haber repetición, sí. Muy bien. Porque yo nunca sé, siempre me preguntan y nunca sé decirles. 10 de la noche, es que pongo doble la repetición de la mitología y ya a las 10 ya está en Comic Manía. No me digan, ¿cómo que no entiendo que? Ah, mira, Polo Salas. Como que no quiere que nomás matemos tiempo, ¿no? Dice, ¿cuándo vienes a Querétaro? Repito, no está por mí. No soy yo el que va a decidir si voy o no voy. Para ir a Querétaro y dar una plática en Comic Castle Querétaro, lo que tiene que suceder es que la gente de Comic Castle del Valle, perdón, Fantástico del Valle, me mande, ¿no? Por decir, cuando yo he ido a Guadalajara, primero tengo que tener la aprobación de Fantástico del Valle. Fantástico del Valle se pone de acuerdo con Fantástico de Guadalajara y de esa manera ya estoy ahí. Comic Castle Querétaro igual, Fantástico Satélite igual. O sea, todo tiene que correr primero por mis jefes en Fantástico del Valle y de ahí ya nos vamos para adelante. A ver, vamos a ver. Estoy viendo que hay como que otras cosas por aquí. 2 minutos. 2 minutos. Sí, no te preocupes, Lorna. No tenemos ninguna pregunta por lo que veo. Y no, ¿por qué todo el tiempo me están mandando ¿cómo se llama? Solicitudes de amistad, personas que se ven medio gays? No. Es que sí, me da mucho miedo, Lorna. Creo que subir tantas fotos sin camisa está mandando la señal equivocada a Facebook. Yo creo que deberías de poner así donde dice intereses, mujeres, solo lo mujeres. Lo puse. Puras mujeres, mujeres. Solo tengo como intereses mujeres y sin embargo, y no estoy exagerando, una gran cantidad de hombres constantemente me están mandando solicitudes de amistad. Pues te dije lo que me pasó en el cine, pero para las personas que no sepan, se los he contado a varios amigos. Y acá... ¿Qué? Un minuto. Sí, por eso digo, vamos a matarlo en un minuto. Fui a ver la película de Avenida Cloverfield. Y te comenté, ¿no? Que empezando la película, no habían empezado a correr los trailers. Y ya un chavo que estaba junto a mí me estaba ligando. Y es así como, compañero. Gracias por tu interés. Ajá, exacto. Gracias por tu interés, pero estaré mal proporcionado, pero no me voy a proporcionar a ti. ¿Por qué no invitas al cine a la chica que dice que estás mal proporcionado? No, porque creo que tiene novio. Entonces no sé, yo soy muy respetuoso a eso. Y damas y caballeros, ya terminó el programa. Son las 8 de la noche, lo hemos logrado. Llenamos de pura basura 10 minutos. Pero esto ha sido Comic Manía. Los esperamos la próxima semana en este programa. Mismo, ¿cómo se llama? Mismo Vaticanal, misma batidora. Espero que estén todos con nosotros. Muchísimas gracias a la bellísima Lorna por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todas y cada uno de ustedes que nos mandaron preguntas. Sin las preguntas de ustedes, este programa no se hace, como podrán ver. Entonces, mientras más preguntas nos manden, más podemos hablar y más podemos estar aquí muy contentos, muy felices en esto que se llama Comic Manía. Nos esperamos la próxima semana. Me encantaría mandarles un fuertísimo Shazam, pero Lorna tiene sus audífonos. Entonces nomás les mandaré un Shazam tranquilón, que va a ser así: Shazam. Nos vemos la próxima semana.